viernes o sábado y tú estás escuchando el 23º reporte del Catch. Descansa en paz, ¿no? 2017-2018. Ese fue nuestro homenaje al fenecido medio luchístico, el Martinete. Descansa en paz, ¿no? Este reporte del Catch está dedicado, no, no está dedicado, en realidad trata sobre el más reciente evento de Generación Lucha Libre llamado Independencia 2018, realizado el domingo 8 de julio del 2018 en el Centro de Convenciones Viera, en Lima Norte, justamente en el distrito de Independencia. La nueva casa de GLL. Bueno, ¿no? hasta este evento. Hasta ahorita, ¿no? Porque ojalá, ya parece que... Pero ojalá que vuelva. Yo creo que sí ha quedado, ¿no? ¿Tendría que ya ese es un público en Independencia? Ojalá, ¿no? Además que ha quedado como un lugar icónico, ¿no? Sobre todo por las cosas que han sucedido. Claro. El 2018, prácticamente la mitad del 2018, estaba marcado por el Viera, ¿no? Entonces debería volver en algún momento, ¿no? Pero por ahora se sabe que el 23 de septiembre, aunque nos estamos recontra adelantando, pero el 23 de septiembre vuelven a la Casa de la Cultura de San Miguel. El siguiente capítulo, ¿no? Justamente donde se realizó Tierra de Campeones 3. Si es que el siguiente evento es Tierra de Campeones, podría ser Tierra de Campeones 4 en el mismo lugar. No se sabe. Bueno, como les decía, vamos a hablar de Independencia. Y todavía no lo he presentado, que ya he hablado. Me acompaña, como siempre, Hawaiian Boy. Oli, ¿qué tal? Nada, vamos a hablar. ¿Qué cosa? No, porque ha habido un corte acá que me imagino vas a hacer. Nada, para hablar del evento Independencia 2018. Un evento bastante interesante. Sobre todo, ese es lo mejor que uno siempre, no hay pierde con esa frase, ¿no? Bastante interesante. Es que fue bastante interesante. Sí, mira, GLL hasta ahorita viene dando eventos interesantes. Al menos todos sus eventos pueden dignarse a decir que algo te quedaste. Porque evento 1, tuviste a Red Bandera. Evento 2, anunciaron a Montoya. Y evento 3, pasó esto, ¿no? Claro. O sea, al menos siempre te llevas algo, ¿no? Y no sé si es que en todos han anunciado fecha. Creo que del 1 al 2 no, ¿no? Pero ya, del 2 al 3 sí. Y yo creo que el siguiente también lo va a anunciar, ¿no? Es muy probable. Claro, es probable. Antes de empezar, nos dedicamos a los resultados. Resultados rápidos de lo que fue el show. Ajá. Show, ¿no? Víctor Alcade y Alex Godfrey derrotaron a Anarco y a Don Marca. La Cobra derrotó a Paul Taylor. Reptil derrotó a Kaba. Nega Electro derrotó a Neo Akahoshi. Astaroth retuvo su campeonato televisivo peruano frente a Alexa, Joan Stambuk, Lunatic y Max García. Y finalmente tenemos nuevo campeón máximo de GLL, porque el Virrey Rafael de Salamanca derrotó a Montoya, Rey Pantera y el ex campeón Slayer para coronarse y además presentarle al mundo la facción conocida como This Is Lucha. Un show, o sea, hay que decirlo que tuvo bastante promoción, ¿no? A raíz de la presencia del Virrey. Sí, se anunció. Incluso las redes de GLL estuvieron como que on fire todo el tiempo. Pero no a niveles de otra empresa, ¿no? No. Estuvieron correctos, ¿no? No, sí, o sea, se notaba, había mucho empeño, ¿no? No, y aparte que era, no sé si eran necesariamente cosas nuevas, pero sí eran algo de interés, ¿no? O sea, empezaron a sacar también, a contarte quién era Montoya, ¿no? Claro. Que ya estuvo con GLL. Entonces, las promos, la respuesta de García. Claro. El evento empezó una hora tarde aproximadamente. Creo que es lo máximo que se ha demorado GLL desde tierra, probablemente. Igual se vio bonito que haya gente en cola, ¿no? O sea, sí. Se sentía un aire... O sea, cuando tú llegabas a Viera, había esta onda, pues no sé... Se sentía... Que se iba a hacer historia. Se sentían las consecuencias de los draws, ¿no? ¿De los qué? De los draws. Ay, de los draws, de los draws. Claro. O sea, ¿qué es un draw? Es un draw es, bueno, justamente Sami Callihan se llama, está bien así, ¿no? Se llama The Draw, ¿no? Porque es el que te llena los asientos, ¿no? El que jala gente. Y quedó demostrado, ¿no? O sea, creo que ha quedado un poco comprobado que el Virrey sí tiene cualidades de draw, ¿no? El Virrey sí tiene cualidades de draw. Mucha gente que se notaba que no había ido nunca a un show de GLL, que se notaba que estaba ahí exclusivamente para ver al Virrey o para ver a Stambuk, ¿no? O para ver el talento que, de GLL, pero que ha estado en Imperio. Incluso a Reptil, ¿no? A Reptil, por eso digo. Porque, a pesar de que no había sido anunciada su lucha, ni cuál iba a ser el asunto, lo había anunciado claro que iba a estar. Tardíamente al final casi, ¿no? Pero... Sí. Pero el show arranca ya después de esta hora de retraso. Luego esta hora arranca con un show de... Que ya está anunciado también. Claro, ¿no? Un imitador de Axl Rose. Que en realidad no estaba claro el inicio, ¿no? Porque era como que Isis llega junto al imitador de Axl Rose. Lo primero empieza a cantar Axl Rose, ¿no? No, claro, pero lo habían anunciado como que los dos juntos, ¿no? Como que Isis lo había traído, otra cosa así. Entonces, nosotros pensamos que Isis iba a luchar, ¿no? Te lo quiero abrir, quizá, ¿no? Otra vez, ¿no? Como la claro, quizá un opener o una lucha de repente un poco más low profile, pero empieza el imitador de Axl Rose. Suena mal el imitador de Axl Rose, pero en realidad era el imitador de Axl Rose. ¿Se lo hizo bien? ¿No? A la gente le gustó. A mí me vaciló, por ejemplo, que interactúe con el balcón, con la gente, ¿no? Las sillas, la escalera. A la tercera cuerda, no, bueno, a la segunda. Entonces, creo que no se amilanó por un terreno en el que probablemente nunca había estado, ¿no? No, de hecho, no, o sea, no, así claro. Nomás no hay shows, ¿no? Antes de un show de lucha, ¿no? Claro, entonces eso me pareció muy valioso. Pero creo que la gente estaba un poquito impaciente. Y tres canciones, luego de una hora de tardanza. Claro, la gente, o sea, se notaba que la gente lo disfrutaba, pero llegó un punto en donde ya... Como que ya, no, o sea, no dos sé canciones si, nomás, no tres. O sea, claro, no sé si la gente terminó como que cansada de Axl, pero sí pagó pato la siguiente lucha. Claro. O sea, la siguiente lucha como Imperio, pues, o sea, generalmente las tardanzas hacen que pague pato el opener o por ahí, ¿no? O sea, creo que ya segunda vez que menciono Imperio, pero es que este show ha tenido muchas cosas buenas y sí, malas tenía de cositas, Imperio. Cositas, claro. ¿No? Y que coincide con el roster participante. Hay ciertos paralelismos que se pueden identificar. Sí. Y luego aparece Isis. Pensé que era una micro participación previa. Yo pensé que le iba a presentar, ¿no? O sea, que Isis presentaba un nuevo personaje, ¿no? La diosa del rock. Exacto, la diosa del rock. Y que luego iba a suceder algo, ¿no? Pero en realidad su participación se vio limitada a cantar. A presentar al. A cantar un poquito, ¿no? Con él. Claro. Ni siquiera a cantar tanto tampoco. Y ya, ¿no? Y nada más. Entonces nos queda, pues, en la duda si es. Este es el regreso de Isis. Isis en la promo, en la micropromo que hizo, más o menos dejó en claro que iba a estar en todos los shows, ¿no? Porque dijo, a partir de ahora voy a estar en todos los shows presentando un número musical, claro, o algo así, ¿no? Claro. Lo cual, entre comillas, sería una pena, ¿no? O sea, no, que deje de luchar sería una pena, porque justo cuando venía de su vida, desapareció. Ah, además que la división femenina... Ya no existe la división femenina. Claro, en algún momento tuvimos 5 exponentes activas. ¿5? A ver. 4. Claro, Alisa, Alexa, Isis, Lady Fire y la luchadora enmascarada que nunca terminó de debutar, pues, ¿no? Claro. De GLL, que estuvo en un reportaje, pero no debutó. Exacto. Entonces, mira, pasamos de 5 a... Y regresamos a 2, nada más. Pero... coincidentemente han ganado en calidad. Justamente Alisa y Alexa han crecido un montón. Digamos, no como consecuencia de que haya menos luchadoras, pero, pucha, has visto a Alexa ya en 2 eventos seguidos dando luchas de alta intensidad, ¿no? Claro, el problema es que esto hace incluso más amplia la diferencia de niveles. No, claro, de hecho. Con las luchadoras que pretendan volver o las que quieran iniciarse, ¿no? Entonces, habría sido bacán que las 4 avancen. Quizás no parejas, ¿no? Es muy difícil, pero... algo en paralelo, ¿no? Y no... Pero claro, que al menos traten, ¿no? Entonces, no se sabe, queda muy en intriga cuál sería la participación de Isis a partir de ahora. Ojalá que vuelva a luchar. Ojalá. Terminado ese sabroso entremés, empezó ahora sí el... ahora sí el show, ¿no? Ahora sí empieza el show. Claro, son esa célebre frase. Y lo primero que te debo decir es que Víctor Arcade o Arcade no tiene nada, pues, de Arcade, ¿no? O sea, es solamente el nombre. Creo que en su debut tuvo más de gamer que ahora. Ya, bueno, para los timestamps, vamos a hablar ahora de Alex Godfrey junto a Víctor M. Arcade, su debut, ¿no? Como luchador, versus Anarco y Don Marca. ¿Te refieres a en general o a la entrada? No, en general, o sea... En general, pues sí, pues no. No tenía nada de gamer. Tenía mucho juguetón. O sea, eso creo que fue lo que trató un poco de imprimir. Pícaro. Casi no luchó. Pícaro. Pícaro, ¿no? Claro. Pero casi no luchó, o sea, vimos, se le paseó más sí. O menos jugando con los rivales, pero... Claro, o sea, habían impersonations, habían imitaciones de Flair, de Stone Cold, de Eddie Guerrero, pero... Nada de gamer, ¿no? No, nada de gamer, a menos que, como te digo, forzando el asunto, sea un gamer de juegos, de video, de lucha libre, ¿no? Pero ya, ese es demasiado específico, pues. O un juego de imitación. Pero te das cuenta que... por ejemplo, Akahoshi también tiene este problema, ¿no? Lo de Akahoshi luego vamos ya, a... Ya, lo vamos a dar. Pero en cambio, cuando, digamos, no debutó, pero cuando hizo su primera aparición... Tenía Victor, más de eso, ¿no? Claro, tenía un videojuego en la mano al menos, ¿no? Y antes de hacer un combo hacía como que... ¿no? Entonces... ¿Eso se perdió, se olvidó eso? Fito te está diciendo, no, es que ¿y de dónde sale? Bueno, sale del porque... Del mundo de los videojuegos, ¿no? Del mundo de los videojuegos, porque el pata estaba encerrado jugando, era un adicto, ¿no? Y Godfrey incluso lo dijo en un momento... Yo lo conozco hace mucho tiempo, pero se ha perdido y le hemos rescatado o algo así, ¿no? Claro, o sea, le dan lore, le dan background al personaje, y pero no lo aprovecha, nada, claro, ¿no? No lo aprovecha. Hay una parte donde comienza a corretearlo a Narco y al menos ahí me esperaba que imite a Mario porque era... Quedó con un saltito, ¿no? Claro, o sea, podría haber sido, ¿no? Una opción. Anarco pues hizo un update del polo Coachella, que en realidad no alcanzamos a leerlo muy bien, pero era como que blasfemia. Creo que se vio una foto, no, pero estaba tachado al menos. Estaba tachado. Cosa que se borró después, pero bacán, ¿no? O sea, bacán. Desde el arranque de la lucha, Anarco empezó a sacar ventaja de su estatura, ¿no? Algo que creo que por estar con Marca, que es como que más, un luchador más pesado, no lo notamos tanto, pero es que es verdad, o sea, Anarco es más alto que el promedio de los luchadores. Hubo esta dinámica junto a Arcade, ¿no? De que tú eres más bajito. Anarco mete una patada en la cabeza a Godfrey, bastante buena, que justamente por ser más alto, más largo, más precisa. Arcade, como decías, estuvo así pues tibio, ¿no? Pícaro, se podría decir. Marca todavía sigue siendo sentón, cannonball, una plancha y no le pidas más, ¿no? Y nada más, claro. Y no le pidas más. La lucha básicamente se dio entre Godfrey y Anarco porque los demás, digamos, fueron invitados especiales. Y sobre todo es importante que digas esto de Godfrey y Anarco, porque al final de la lucha Anarco prácticamente como que lo amenaza pues, a Arcade, ¿no? Como si tuvieran una rencilla increíble, y en realidad para lo que se vio en la lucha no daba sustento para que el odio sea tan intenso, ¿no? Eso me pareció forzado a mí. Hay un momento de la lucha que, o sea, generalmente en las luchas de Godfrey va siempre increchendo, se va empilando, digamos, un poco más. Hay un momento en donde hace un lance Arcade, un lance de caída, ¿no? Entre comillas, como lo aplica también Lunatic, pero Lunatic va, digamos, con la onda esta de payasesca, ¿no? Claro. Arcade se vio muy extraño lanzándose pues así de espaldas, sí, hacia la gente. Salió, o sea, bastante mal también. Sí, se vio bastante mal, pero después Godfrey se lanza en un tope con hilo bastante bacán, y cuando cae al piso hace la pose tranquilo pues, claro, ¿no? De Naito. Nos estamos adelantando un poco con lo que pasa con Godfrey al final, ya que es así, cae un montón porque bochea el final. Es ese contraste, porque Godfrey estaba full arriba, o sea, hay mucha, es algo bien sabido que Godfrey no es que sea un draw, pero hay mucha gente que lo sigue, ¿no? Claro. O sea, que está recurrentemente en todos sus shows. Las dos freelovers, ¿no? Toda esa, tiene su micro portátil, ¿no? Creo que eso no es que lo envalentona, pero se siente la confianza, claro. Está motivado. Entonces, el momento del botch final es un momento muy doloroso de ver, ¿no? Pero aún así, no se chupa, ¿no? No se chupa, pero vamos a ver qué pasa después, ¿no? Porque claro, mira, hasta ese momento había hecho ese tope con hilo, hace una especie de lion soul, luego una plancha. O sea, tiene muchas movidas que se nota que necesitas confianza para aplicarlas. Incluso su finisher también necesita confianza para aplicarlo. Fueron tantas movidas en una lucha de más de 15 minutos. Es más de 15 minutos. ¿No? O sea, es innecesariamente larga, ¿no? Extensa. Sí. Y había momentos en los que muchos de ellos, a pesar de no ser, o sea, Anarco, Godfrey y Arcade son ligeros, y a pesar de ser ligeros, en sus movidas se veían medio trotones, medio lentos, se veían muchos vacíos, muchas faltas, o sea, muchas fallas técnicas, justamente porque estaban haciendo una lucha que se acercaba a los 20 minutos en vano, ¿no? Eso pudo haber sido de 7 condensado con lo que sí sabían hacer. Hubo muchos tiempos muertos. Muchos tiempos muertos, y también muchas movidas que estaban, o sea, les falta pulir y que no era para que las realicen. Por momentos era como que ya, saca todo lo que tengas, todo tu arsenal. No importa que salga más o menos, pero saca porque tienes que lucirte. Sí, no había un poco esa necesidad, ¿no? De mostrar no es así. Muchas cosas. Claro. O sea, mira, a pesar de lo que he dicho de Marca, creo que fue la lucha donde más movimientos mostró. Pero también te muestra las carencias, ¿no? O sea, Marca es un mafioso, es alguien que debe imponer respeto, debe darte miedo, ¿no? Porque es alguien peligroso. La lucha se extendió tanto, como dices, se empezó a mostrar las carencias, que al final tuvo pues como la cereza del póster, fue el botch final. Bueno, ni siquiera el botch, fue la secuencia, porque la secuencia final fue muy, muy extraña. Con este botch, ¿no es cierto?, lamentable de Godfrey, que se notó que le molestó bastante, incluso golpea el mat porque... Claro. Pero nada, esperamos que recupere rápido. O sea, al final ya resolvieron un poco la lucha, al final hizo un cúter, ya no como lo suele aplicar, apoyado en las cuerdas, ¿no? Se notaba muy, muy, muy sueltas, ¿ah? ¿Eh? La primera cuerda, demasiado, parecía un fideo, ¿no? Una soga parecía. Sí. Pero ya nada, pues al final Godfrey resuelve y listo, acaba la lucha. Al final Anarco tiene este reto a Víctor Arcade, que no se entiende. Por ejemplo, Anarco sería interesante que sea rivalidad con Godfrey, ¿no? Que digamos es lo más contraste que tiene, ¿no? Claro, o sea, es que en realidad, mira, esa lucha queda muy, muy en debe porque la gente esperaba una mejor integración entre Godfrey y Arcade. O sea, un tag team, ¿no? Ya. No hubo tag team. Visualmente, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Los Güeros del Cielo, porque es Jack Evans y Angélico, ¿no? Colores, en estilo, los combina de alguna forma. Debe haber una influencia, forma, ¿no? Claro. Debe haber una influencia. No vimos esa interacción. Godfrey supuestamente tenía pues la rivalidad con Anarco y con Don Marca, por ahí un poco. Se la cobra, digamos, con Marca, ¿no? A pesar del botch, le termina haciendo el finisher a Marca y le termina haciendo el conteo a Marca. No sé si el primer conteo, la vez pasada nos dijeron, creo que Marca ya había recibido un conteo, pero Marca, digamos, no se vio tan over en esa lucha, ¿no? No, ya un poco más. Pues que en realidad, yo creo que la historia habría sido muy diferente si es que duraba lo que debía durar, ¿no? También, ¿no? O sea, ya se ha dilatado tanto que puede cambiar la percepción, quizá para bien, pero en realidad no fue muy buena idea que dure tanto. Anarco tiene que sustentar más este odio a Arcade. Arcade tiene que trabajar muchísimo en el personaje porque no es nada, en realidad, solamente es un nombre ahorita. Es que claro, también Anarco se queda un poco sin herramientas, ¿no? Porque Arcade es nada, pues, ¿no? O sea, es un personaje sí, recontravenida. O sea, lo que me vaciló de Anarco es que buscaba el hit, ¿no? O sea, se hace odiable. Claro, eso es lo que te comentaba antes, bueno, de que por ejemplo en LWA tienes a Danny Strike, que es un face recontra mega face, y claro, es difícil que lo veas de otra manera. Anarco también, ¿no? Exacto. Anarco por expresiones, por un montón de cosas. Hasta por el fanpage. Claro. De alguna forma, ¿no? De alguna manera. De alguna forma se gana el hit. Sí. Entonces, hace su chamba, pues. Entonces, si tú haces su chamba para ganar de hit y lo estás ganando, algo estás haciendo bien, ¿no? Claro. Eso principalmente, sobre ellos. Sí, y eso fue el opener. El opener. Todo larguísimo. Eso fue el opener, ¿no? Ah, el último detallito es que, ¿sabes quién me hace acordar a Narco? A cuando ahora que está empezando, a Hikuleo, en New Japan, ¿no? Porque es el tipo alto, ¿no? Pero que recibe bastante castigo y no siempre gana, porque Hikuleo en New Japan, que es parte del Bullet Club también, también está empezando, pues, ¿no? Y no lo van a vender como claro, la mega bestia gigante. A mí me hacía acordar a Cody Hall. Por lo alto. Y pasamos a la segunda lucha. Evolucionamos a la siguiente lucha. Evolucionamos, claro. Evolucionamos. Porque vamos a hablar de la Cobra, la evolución de la lucha libre. Una lucha entre técnicos, ¿no? La Cobra contra Paul Taylor. Bueno, en ese comentario lo vendieron así, ¿no? Como que Taylor era la mayor expresión técnica que tiene GLL para mostrar. Y la Cobra era la evolución de la lucha libre, ¿no? Esta lucha no debió estar en el evento, pienso yo. Ya. A mí me parece que... O sea, mira, es un buen pivote. O sea, mira, me parece estuvo que está normalita, ya cumplió, mucho más limpia que la anterior, salvo un error de Taylor, ¿no? De Taylor, claro. Creo que era una lucha olvidable, ¿no? Es una lucha que no... Pero es un pivote, pues, o sea, está bien que esté ahí. No trasciende. Pero mira, esa lucha estuvo entre el opener y la Cava Reptil. O sea, está bien. Ninguno de los dos logra ninguna reacción. Creo que Negaelectro tiene más reacción que los dos. Akahoshi también se le pega, por lo colorido, por el personaje, se le pega a los chibolos. Pero ni Taylor ni la Cobra generan que a la gente se le pare ni un pelo, ¿no? Ya, el tema es que Taylor ha tenido este cambio de actitud, supuestamente, pero no sé. Que al final le ha disminuido, porque al menos de Hill tenías... O sea, la gente te podía odiar, ¿no? Pero sale Taylor y lo único es que ya no odia a Godfrey y nada más. No, aparte no hay muestras que face, o sea, no hay muestras de cambio, no hay más nada, ¿no? O sea, no te está contando nada de que ha habido un cambio. No. Porque digamos, tú te perdiste los últimos ni eventos siquiera de había GLL, una reinvención en look ni en nada, o sea, para mí que quedó media caña esa historia, ¿no? De que iba a cambiar, sí, y ya se olvidaron. Y la cobra no, tampoco, o sea, no. Mira, la cobra en la lucha con Lisu me pareció bastante bien, ¿ya? Y en esta lucha también, o sea, la cobra es, claro, o sea, es lo que es. Como o sea, te digo, cumplen, pero... Cumple, claro. Pero no es algo que... O sea, yo entiendo que la lucha... Creo que a veces como se puede volver hasta incluso una labor ver la lucha, ¿no? No sé si... No sé si tanto así. Yo creo que ellos sí deberían trabajar en buscar el atractivo, ¿no? El generar, aunque sea el odio, porque... Fue una lucha bastante correcta. Hubo llaveo, hubo un spot hacia afuera. Después de que la cobra le aplicó un backbreaker a Taylor, ocurre ese conteo que no sabemos si es que fue Bocho o van a seguir la historia. Me extraño, ¿no? Porque es un conteo... Uno donde... esperaba que haya una corrección, ¿no? Sí. Yo estaba así ajustando porque no quería que hagan lo del bar, porque era algo que ya suponía que iban a hacer, porque a GLL le encanta seguir las tendencias. Entonces no, yo dije, ya no soy DDT, pues. Ya, no, que este... han visto ese spot de DDT de todas maneras? Ya lo hizo DDT. Ya, pero por eso no sé. Yo dije... Hoy día GLL va a ser el bar. No, va a ser el bar. Sí, sí. Felizmente que no lo hizo. Felizmente que lo mencionaron, pero nada más, ¿no? Oye, ¿qué tal si lo iban a hacer? Y como no hemos mencionado eso, pero la parte técnica estuvo fatal. Desde el show de Axl Rose. Desde el show de Axl Rose. Mismo Axl Rose tuvo que hacer... Les hizo falta, pues, que en plan... No, y mismo la misma mesa de comentarios dijo, no, ahí el encargado está resaqueado. Oye, me he olvidado eso. Es puntos para Axl Rose por esa invitación de Yayo. A la lucha hubo este tema, ¿no? De que le hace backbreaker, conteo de cobra a Taylor. Y Taylor, pues, simplemente pone la pierna en la cuerda. Que parece que no adrede, ¿eh? Medio extraño es el conteo del árbitro. Y lo gracioso es que el árbitro le hacen mención a eso desde mesa de comentarios. El árbitro levanta y literal, ¿eh? O sea, sorry el garabato, ¿ya? Pero el árbitro literal hace un gesto como que ya que chucha, ¿no? O sea, digo que, oye, ya, ¿sabes qué? No, ya pasó, ya fue. Imagínate que se lo hubieran redondeado en plan que el árbitro, un árbitro de parte de Cobra, ¿no? Y Cobra empieza a arrasar con todo el roster con un árbitro de su lado. Interesante, ¿no? Claro, interesante. Pero ya, pero más allá de eso. No se entendió porque era como que tú te esperabas que se iba a contar algo con eso. No se contó nada. No, que algo como... Te dejo una pregunta, un error, ¿no? Claro, un error, te dejo una pregunta. Y ya suelta. Yo creo que Paul Taylor debería dejar el metal o al menos cambiar de género y pasarse al glam metal, ¿no? Sería algo que jale... Que sería bien raro, como ¿no? Que, oye, pero... O puede ser, ¿no? Chévere, ¿no? Un Paul Taylor Visual Key. Y en Twisted Sisters. Claro. O sea, qué paja. Pasar de Iron Maiden a Twisted Sisters. Y pasamos con esto, creo que a la... La promo, pues, de acaba. Pero mira, nos estamos salteando la aparición de Mingo entre la primera y la segunda lucha, que vino después también, o sea, previamente había aparecido Soletzi, si mal no recuerdo, abriendo el show, con un mensaje, pues, desde el lugar donde esté. Desde Madrid, creo, ¿no? Creo que sí, marcando su regreso luego, pues, de tantos meses a la empresa, ¿no? Te dejaba ahí como que la duda de que alguien a quien conocía desde las épocas de Perú Wrestling le había encargado el show, la empresa, y luego pues aparece Mingo. Yo iba a matar de risa si era Rodrigo, ¿eh? Rodrigo de Perú Wrestling, un saludo para Rodrigo. Imagínate. Pero sí, hubiera sido épico, pero ya demasiado, pero no, era Mingo, ¿no? Al final, pero Mingo todavía no se había presentado como, ¿no es cierto?, el brazo de... No, de solo no, solamente como que iba a comentar la lucha del Virrey y de Stambuk, ¿no? Claro. Ya con una actitud un poco hostil, de todas maneras, ¿no? Uh-huh. Y también el hit clarísimo de la gente. Porque era justamente un público imperial, pues, ¿no? Iba a haber rechazo, ¿no? Claro, claro. Estaba acostumbrado, ¿no? Ya, pero regresando, luego de esa breve aparición que todavía no nos daba... Bueno, de repente algún indicio por ahí, ¿no? Pero luego llega la lucha entre Cava y Reptil. Con una promo de Cava primero, ¿no? Con una promo bacán de Cava. Como tenía que ser, ¿no? O sea, el lindo de LWA, ser confrontacional... Claro. No hizo lo del ISU, por ejemplo, ¿no? Que en plan como que vengo de la mejor empresa, ¿no? Pero es como que, oye, muchas cosas están haciendo, mucha propaganda. Claro, porque Cava no, se anunció, pues, de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Con un video en donde rompe un flyer de Independencia, ¿no? Me gustó lo que claro, es simple y directo, ¿no? Y luego aparece Reptil, ¿no? Hay un momento en el que nos quedamos ahí como pensando, porque Fito repetía mucho, ¿no? Que Reptil estaba en casa, ¿no? Cuando sabemos que esa es una frase, pues, casi patentada por Doctor Veneno. Claro, y Fito lo entrevistó a Veneno también, ¿no? O sea, tampoco es como que no lo desconozco. Sí, lo desconozco. Yo creo que mucho se reforzó, pero también te querían como que explicar que Reptil estaba haciendo un retorno, ¿no? O sea, por ejemplo, esa fue para una... Para el público que no estaba... Esa fue una labor que justamente hicieron para público, claro, que no tendría por qué conocer a Reptil, porque imagínate, si es un público que está yendo a GLL en Lima Norte... Uh-huh. No tiene por qué saber quién es Reptil. Claro. Ni tampoco, o sea, no saber quién es Reptil, ni qué importancia tiene o tuvo. Es más, GLL, hay gente, ¿no?, que conoce más a Reptil por Imperio que por GLL. Claro. Entonces, tienes que explicarle. Que es alguien muy importante para GLL. Exacto, ¿no? Claro. Pero claro, el detallito ese en casa es muy extraño, ¿no? O sea, si tú sabes, ¿no?, de que esa frase es patentada. Y luego en otro plot twist, un día Reptil se saca la máscara y es Veneno. Y Fito lo sabía. O es marioneta, ¿no? Es marioneta. Sería. Para más información, vean la promo de Doctor Veneno saludando a Marioneta. Yo creo que esta lucha es la joyita infravalorada del show. Porque mucha gente sale emocionada. Se van a quedar con las escaleras la lucha final, y con ¿no? el impacto sí, final, las escaleras, ¿no?, se destruyeron. Y el final, va, dice lucha. Pero esa lucha es la... Y esta creo que a nivel técnico fue la mejor del show, ¿eh? La que va a estar en los rankings y la gente va a decir que esa lucha pasó. Sí, esa lucha pasó. Y fue muy buena. Oye, y... a nivel del show, esta ha sido la lucha más... La verdad ha sido la mejor lucha. ¿Sí? La mejor lucha del show ha sido eso. Y no solamente del show, creo que ha sido la mejor lucha de Cava. ¿Esta o la Cava Infest? Esa me gustó porque al rival que se enfrentaba... Cava Infest fue más... no quiero decir Strong Style, ¿ya? Fue otro estilo. Sí, pero fue ya como que hay que matarnos, ¿no? Yo lo que sentí es que la lucha de Cava Infest fue más un statement de mira quién soy, uh-huh, ese es Cava. Y en este es mira hasta dónde puedo llegar con Reptil. Porque Reptil era un rival que, mira, tú ves la lucha de Reptil con Cava, te das cuenta que Reptil, si no es el mejor luchador de Perú, está ahí arañando el puesto. Por lo atlético que es, por la precisión, por la velocidad, por todo, o sea. Claro, por la actitud. Pero otra vez lo que le juega en contra a esta lucha es el tiempo. Cava no está al nivel de Reptil, ¿no? Pero lo que se sintió bacán durante toda la lucha, y creo que esa fue la historia que contaron, era que siempre buscó equipararlo. Sí, pero para lo que duró... Ya, la lucha, hubo un momento en donde se escapa, ¿no? Se pierde en el reloj. Ahora, alrededor de 15, ¿no? 16 minutos. Claro, no tenemos la cifra exacta, pero como te dije ese día, si esto hubiera sido el final de una rivalidad, ponte Cava y Reptil, grandes enemigos de mucho tiempo, y es la última lucha, te acepto ese tiempo, pero no. O sea, no debía pasar los 10, no debía pasar de repente de los 8, pero ¿no? Tampoco fue felizmente un squash, ¿no? No fue un squash, Reptil, ya. ¿No? Claro, pero... Eso nos dio una lucha interesante, justamente. Ya, es por, como te digo, con otra construcción no me quejaría del tiempo. Mira, con una construcción como la que dices, sería una lucha casi main event, ¿te das cuenta? Porque claro, hay muchos ingredientes ahí. Claro. Lo bacán es que nuevamente Cava, y yo supongo que es por mérito también de Cava, que pasó lo mismo que con Infest, que era una lucha que no tenía una historia y se hizo una historia, ¿no? Que es la responsabilidad de los luchadores. Y otra vez, quien pierde, de todas maneras, gana algo. Claro, Cava viene perdiendo muchas luchas, pero realmente está ganando más, ¿no? Uh-huh. O sea, y creo que también caso similar como en Lunatic, o con Max, con Alexa, ¿no? Claro. Son luchadores que, te das cuenta, su récord reciente, han perdido muchas luchas, pero están ganando un montón. Te hacen querer ver sus luchas. Después de esta, o sea, después de la lucha con Infest, había muy buena expectativa, ¿no? No hay una expectativa por él. Esta lucha con Reptil creo que ha sido lo que puede marcar un antes y después en sus performances, ¿no? Porque es esas luchas que puedes agregar a tu currículum, ¿no? Sí, porque es un Reptil de fuste, te iba a decir, pero es un rival que no puedes hacer una lucha cualquiera con Reptil. Claro. También es mérito Reptil. No te digo que Reptil me parece que está en un nivel ahorita muy, muy top. Hay algo que me vacila, que cuando él como que evoca a Max, ¿no? Al estilo de Max, de mandar los machetazos. Y quedarse también con el pelo hacia adelante y un poco tieso durante unos segundos. Me parece bacán esos guiños, ¿no? Porque demuestra pues como que hay una especie de tributo mutuo, ¿no? Entre los dos. Mira, en verdad eso no nos ha pasado por la cabeza ni en el preprograma, que son como 3 horas antes claro, de la grabación. Pero hubiera, o sea, Cava, es verdad que acabó muy desgastado después de lucha. Incluso sangra, se revienta la boca. Hubiera tenido sentido que intervenga en lucha de escaleras, ¿no? Estando Max ahí, porque fue la primera vez que Cava hacía el debut de Cava en GLL. Claro. Siempre ha estado Max solo. Claro, ¿por qué no participó? O sea, nada. No hay ni un guiño, nada. Pero es porque la verdad Reptil lo destruye. No es que lo escuachea, pero sí hay un castigo fuerte. Hay bastante daño en el filo del ring, patadas, hay bastantes pisotones. Reptil reparte pisotones en esta lucha. Son 3. Se entendería, ¿no? Que Cava acabó muy desgastado y por eso no pudo intervenir a favor de Max. Creo que faltó la lucha un poquito más de efectividad de Reptil, como te digo. Si bien queda como que como alguien a quien no puedes vencer, por más que uses todo tu repertorio, se demoró mucho, ¿no? Claro, por el perfil en que está Reptil ahorita y por el perfil de Cava, como que es una casi, mira, sin exagerar, ¿no? Es una casi leyenda de GLL que está regresando contra un luchador de LWA que recién está empezando, ¿no? No tiene la experiencia Reptil y no puede estar a ese punto casi equiparado, ¿no? Claro. Creo que la diferencia debió mostrarse de mayor manera. Igual son puntos para LWA, ¿no? Porque está participando talento de LWA en GLL, pero deja una muy buena impresión, ¿no? Por ese lado sí. Otra cosa que cabe destacar es la máscara de Reptil. Ya aparece la versión definitiva, ¿no? Es la versión definitiva de las 3 que he usado. Me quedo totalmente con esta máscara. Y es la primera en la que se puede notar los ojos de Reptil, ¿no? Le añade expresividad. De lejos esa mirada de Clint Eastwood, ¿no? Mira, esta lucha tuvo mucho guapeo de Cava. Entonces había con qué jugar, con qué podía responder Reptil. Claro. Reptil tiene ya, digamos, asimilada la máscara a él. Te expresa muchas cosas sin que veas su boca, ¿no? Digamos, o sin que diga algo, porque escuchamos sus promos y todo, pero en ring no se le escucha tanto como a Cava. Que Cava, por ejemplo, en un momento, muy genial, Reptil estaba ya un poco desgastado, y Cava le dice, te crees el mejor, el campeón de entre empresas, le dice, aquí no eres nada. Le dice. Claro. Y eso, la reacción que tiene Reptil, tú la puedes ver de acá 5 metros, o sea, tú la notas. A pesar de que no ve su nariz, su boca, sus ojos sí, pero igual, o sea... Pero los ojos le añaden mucha expresividad, ¿no? Pero los ojos, pero aparte su cuerpo, o sea, te está contando algo. Ya, sí. Ya hemos dado ese paso que tienen que dar irremediablemente todos los luchadores enmascarados, ¿no? Reptil está en ese nivel, te puede contar eso. Tenía justamente a Cava, que era alguien que le podía dar ese tipo de momentos, ¿no? Cava también tiene este tema de que... También no era una imitación, pero tiene el tema este de Super Kick, ¿no? Que dice Super Kick y no, finalmente no lo hace a lo Marty. Luego tiene el rodillazo a lo Kenny Omega, ¿no? Apuntando. Claro, a mí me sorprendió que le haga caso al público cuando pidió otro chop. Pensé que no iba a complacer al público. Terminó complaciéndolo. Luego Reptil le enseña a chopear, por así decirlo, ¿no? Y lo tumba, ¿no? Por ahí como que tuvo un final interesante eso, pero... La vez pasada creo que pasurulemos bien, bien hardcore con el tema de la realidad, esas cosas. Creo que hace 2 podcasts, ¿no? Claro. Pero ya, sin caer en eso, es que Cava es un heel, pero ¿por qué? O sea, heel por sus acciones, o no, por lo cuestionable de sus acciones, pero él tiene un objetivo, ¿no? Entonces, no es que realmente, si la gente le pide otro shock, pues puede ser que sí o puede ser que no atraque, ¿no? Sí. No, o sea, también no... No es necesariamente, no es malo porque es malo, ¿no? No es malo porque es malo, ¿no? Lo cual le da otra capa de complejidad al asunto. Ese tipo de cosas yo creo que deberían aplicarse en los otros luchadores del undercard, ¿no? Que son muy lineales, ¿no? Mira, Cava él hace su justicia ¿no? O sea, lo real extremo hace su justicia. Sí se siente que es más su justicia, media extraña y retorcida, que por ejemplo lo que hace Electro, ¿no? O que, o sea, él quiere ser un superhéroe justiciero. No, ahorita vamos a hablar de eso porque hay un par de incoherencias que... Ya, pero cerrando con la lucha. Fue una lucha que, mira, para que veas que la gente se metió, a pesar de durar 15 minutos, la gente estuvo muy metida. Sí. Un detalle ahí al inicio de la lucha muy lamentable, que felizmente fue como un, no sé, como que se cayó un fósforo y felizmente lo pisaron y se acabó. Pero una mini bronca muy lamentable, hay que mencionarla y que ojalá nunca más se repita, o sea, que eso sea desterrado entre un bloque que parecía que era GLL, no sé, alumnos, no sé, y el bloque de LWA. Ojalá que nunca se repita eso, porque era una cosa que un boca a boca, feo, y que el resto del público, ni a los luchadores, ni a nadie tiene por qué importarle. O sea, es algo que espero que no nunca más ocurra. En realidad es que distraes. ¿A quién le importa, no? Claro, o sea, el centro es el ring, los luchadores, y el centro no está en el público, ¿no? O sea... Aparte, ¿por qué? O sea, si quieres hacer la bronquita idiota, anda a la calle, pues. O sea, ¿para qué lo haces ahí? Aparte, Cava está yendo acaso porque lo están obligando. Es talento de LWA presentándose en otra casa. Y se está luciendo, ¿no? Y se está luciendo. Todavía da un mechón. O sea, lo mejor es que al final da un mechón. Claro. Que eso es lo único que importa. La gente se fue contenta por esa mecha, ¿no es cierto? Y te apuesto que muchos se han ido con... Ah, oye, Cava, bacán, ¿no? Claro. En Lima Norte, ¿no es cierto? Mucha de esta gente nunca va a ir a LWA, no porque no quiera, sino porque está lejos. Porque está lejísimo, claro. Les queda lejos, es tema territorial ya de las promotions en Lima. Y entonces, si tú estás yendo como un público que vas a apoyar a LWA, sorry la palabra, pero no la cagues, pues, mechándote con el público de GLL, pues, o sea, es un absurdo. Ojalá que nunca más pase eso. Pero ya, eso, felizmente, eso no ocurrió solamente al principio, antes que empiece la lucha. Y la lucha fue lo suficientemente buena como para tragarse cualquier indicio de tonterías. Más mérito todavía para la lucha, ¿no? Más mérito para la lucha. No, y aparte que creo que, mira, esta lucha fue tan buena, a pesar de que en el ring se mostró como que no un odio, pero Cava siempre, no ningunea, pero siempre maltrata a sus rivales psicológicamente, si quieres. Claro. Reptil no se quedó tranquilo. Pero a pesar de eso, esta lucha es más, muestra más hermandad entre las dos empresas que cualquier otra cosa, ¿no? Sí, pues. Talentos interesantes de ambas empresas te pueden dar una gran lucha. ¿Sabes qué es lo que me gustó mucho? Y que así nomás no vas a ver, ¿eh? Porque... No, ¿sabes qué es lo que me gustó mucho? Que el final fue limpio. Claro. O sea, estamos acostumbradísimos. Talento de LWA, talento de GLL, interferencia, empate, intervención de Godzilla, mejor algo, ¿no? Sería genial, ¿no? Claro, algo para que ninguno destaque. O pierdes tú ahora, yo pierdo en la otra y estamos empates hoy, ¿no? O sea... Oye, Cava ha quedado recontra over con esta lucha. O sea, ha podido dar una lucha con alguien del perfil de Reptil. Ajá. Equipararlo y dar una gran performance. Claro, o sea, sí, insisto otra vez, sonará cargoso, pero por ese lado gana mucho Cava, pierde un poco Reptil, pero bueno, al final, como te digo, gana el público, ¿no? O sea, gana el público, pues gana claro. El público. Ojalá que esta lucha quede como un gran antecedente de las cosas que se pueden hacer entre empresas. Bien hechas. Bien hechas. Claro. Esto es lo mejor, o sea, de verdad, me pareció, la lucha es excelente, pero yo creo que lo que hay más atrás es un mensaje que debe quedarle a las dos empresas, que el público estuvo feliz de ver. Como tú dices, o sea, este público se va a quedar con Cava en la cabeza, ¿no? O sea, saben quién es Cava. Van a buscar quién es Cava, van a ver dónde lucha Cava. Entonces, es ganancia. Wimpes, claro. Claro, es ganancia. Y como todo lo que sube tiene que bajar, pasamos pues a la lucha de Neo Kahoshi con Neo Electro. Y es que se tiene que decir las cosas como son, porque... Primero, Neo Electro es una promo, presentando Neo personaje, ¿no? Ahora es Neo Electro. Claro, ahí detecté incoherencias porque, por un lado, pues, Neo Electro, me gustó que diga, cuente un poco de su trasfondo, ¿no? Lo del Hatun Aoki fue genial, ¿eh? El Hatun Aoki, he regresado, nadie se acuerda de mí, nadie le importa. Ya se justifica un poco porque es malo, entre comillas, ¿no? Porque hay un cierto recelo. Pero por otro lado, él mismo se metía a Cava y decía, no me interesa. Entonces, si no te interesa, ¿Por qué te fastidia? ¿Por qué te la agarras con Junito Roa si no te interesa nada, ¿no? Si no te interesa nada, te lucharías tranquilo, te vas y ya, listo. Bueno, lo que está estableciendo es que no es alguien consternado. No te matas haciendo promos. ¿Cómo? Está estableciendo que es alguien consternado, sí, con claro. Contradicciones. Y aparece Neo Kahoshi. Y en eso, bueno, cada vez que digo y en eso, me acuerdo al monaguillo Arturito cuando dice, y en eso, apareció Neo Kahoshi. Pero ya, aparece Neo Kahoshi. Y ya pasó un año y Neo Kahoshi... Sigue siendo Kahoshi nomás. Kahoshi porque... No hay Neo. O sea, no tiene nada de otaku, no tiene nada de Sentai, no tiene nada de rojo, esperemos. De youtuber, cosplay... Ya, o sea... Sentai... Ya lo hemos dicho varias veces, ¿no? Pero... sigue pasando el tiempo. Eso, y... no es el tema, que ya la gente se va a estar ya expuesta a Lunatic. Sí, diría, es que no, a Kahoshi, es que, mira, no... y ahí, gracias por mencionarlo, Lunatic debutó en una lucha con Neo Kahoshi, y mira dónde está Lunatic, y mira dónde está Akahoshi. No es que Lunatic haya ganado un montón de luchas, no es que este sea un contendiente al bueno, ha sido un contendiente a un campeonato. Debutó este... presentador ahora, ¿no? Claro, pero mira la evolución de... Y no solamente la evolución, mira el trabajo de Lunatic. Claro, lamentablemente, el que no haya habido evolución en Akahoshi te indica, pues, que no hay mucho trabajo, pues, ¿no? Porque... Y no está difícil. No sé. No está difícil. Bueno, el resto de luchadores, o sea, no... te da a entender que no es tan difícil, ¿no? Porque el resto de luchadores sí lo hace. Entonces, que no lo hagas tú, pues hay algo, sí, más, sí, ¿no? O sea, pero tampoco es tu... El gimmick de Neo Kahoshi tampoco es un corredor de bolsa de los 50. Pero que, su madre, ¿cómo puedes hacer un gimmick así? No, es difícil. Pero es, sería espectacular. Sería, ¿no?, espectacular. Pero eres un Sentai, ¿no? Es que tienes el gear. Ajá. Ya. Pero el gear es ya un... Le pones imágenes de series actuales de Sentai a tu intro y no te tomas el tiempo de... Sigue siendo una oportunidad desaprovechada, ¿no? Porque sí, más allá de ya todo el... Pero todo ¿sabes, el cuál, pero ¿sabes cuál es el detalle? ¿Sabes cuál es el detalle? Que los Sentai son ágiles. Y Akahoshi está en pésima forma física. O sea, no solamente hay trabajo... En cuanto al background del luchador, no hay trabajo en detalles en el gimmick. No hay trabajo. Vamos a tener que meter un par de moneditas de rotura de kayfabe, pero no hay selling, no hay intensidad para los golpes. Se ven recontra pobres. Entonces, oh, ya, pero entonces no salga, pero no. O sea, no sé por qué te ríes. Es que es la verdad. O sea, sigue siendo una oportunidad desaprovechada porque el pata tiene todo el traje. Entonces la gente, o sea, jala el ojo, pues. Claro. O sea, incluso, mira, estando en el póster, no, vas a tener un Power Ranger ahí, o sea. Cuando Godfrey hizo esa entrevista en Orson Welles, estaba acompañado de Charlie Navarro, y comienzan a segmentar el card, y le dice, bueno, vamos a tener un encuentro entre Electro y Neo Kahoshi, ¿no? No recuerdo exactamente las palabras, pero algo como que, bueno, este, Electro es el superhéroe americano, y Kahoshi es el superhéroe japonés. Entonces, son dos estilos diferentes. Manga contra cómic, ¿no? Bacán, o sea, te lo venden así, bacán, ¿no? Claro. Y tú vas y ves que, bueno, para empezar, Electro no es un superhéroe. Bueno, un villano ya. Es un villano ya. Y luego ves a Kahoshi y dices, ¡oh, qué chévere! ¡Oh, qué guay! A ver. Ni mierda. Porque ni mierda. O sea, es que es en realidad eso. ¿Para qué? O sea... Es que duele un poco de ver la oportunidad desaprovechada. Claro. O sea, si de pronto Kahoshi vuelve con otro personaje y no sé... Que es, ¿no? O sea, mira, por un lado tienes a Paul Taylor... Que no hay una forma atractiva de explotar a un metalero. No, respetando el metal. Ya, pero siempre hay forma. Pero, ¿qué puedes hacer? O sea, ya, esa chamba de los hookers. Pero es más tranca. Es más tranca. Una monedita es más tranca, porque a menos que entre cantando... Mira, yo creo que para generar historias, nada es tranca. O sea, si le metes chamba, siempre hay una manera, siempre hay una forma. El tema está en que tú veas que un luchador quiera contarte algo, porque ha hecho el traje... O sea, porque ahí hay chamba, ¿verdad? Y ahí nomás se quede. O sea, ¿sabes cómo queda todo? Como un capricho, nada más. Claro, o sea, es que yo quiero ese traje, quiso ser Sentai. Yo quiero ese traje y yo quiero ese nombre, ya. Y nada más, ¿no? Y ya, y que sea rojo, ¿no? Y ya. No te haces responsable del personaje. Claro. Dejas el personaje ahí a la deriva, ¿no? Uh-huh. Y tampoco, ¿cómo cuentas una historia con él? Porque no hay de dónde, ¿no? O sea, creo que el único creíble que puede hacer contraste con él, porque justamente el personaje lo permite, es Kaba, ¿no? Porque claro, Kaba es como que este pata que se ha disfrazado, ¿no? Puede entrar en temas con él. Claro, habría sido algo parecido a lo de Max, ¿no? Pero digamos, en el caso puntual de Akahoshi, ¿cómo podría, por ejemplo, entrar en rivalidad con Lunatic, ponte? O hacer un tag team con Lunatic. No hay de dónde agarrarse, porque si él fuera un Sentai, sí habría de dónde, ¿no? O si él fuera un youtuber, sí habría de dónde. Si fuera un gamer... tendría de dónde agarrar con Víctor Arcade, que sería, creo que lo más lógico, ¿no? Que se junten. Ahora que se forma todo este team de resistencia, o sea, imagínate, ¿no? Que tengas en tu team a un Sentai, ¿no? Paja, ¿no? O sea, claro. Un Sentai es una fuerza que busca, etc, todo lo que quieras. Que sería genial, ¿no? Porque es algo muy bizarro que contraste con algo muy serio, entre comillas, ¿no? Con, no, además que es un Sentai, bueno, tienes que buscar este... La justicia, ¿no? Claro. O sea, él debería ser el primero preocupado por eso. O que lo quiere participar, ¿no? Pero no, es que sabes que tú no, pero quiero participar, ¿no? Al menos, ¿no? Pero... Por tu hígado no hemos hablado casi nada de la lucha, pero es que tampoco pasa mucho en la lucha. No pasa mucho. Electro sigue sin trasladar su personaje al ring. Hace muy buenas promos. O sea, ya en micrófono manejó muy bien al público. Había la clásica de que, oh, ya, luchar. Porque incluso también... el figuritismo de Axl Rose. Bueno, ya, pero... Es que, claro, no sé si figuritismo, pero se malentonó un poco porque la gente estaba ya con él, pues, ¿no? También hubo un trato donde sacó el dedo a Mingo, ¿no? Entonces, ya, o sea, está bien. Pero ya, suficiente, ¿no? Pero Neg Electro respondió bien. No sé qué más le gritaron. Y Neg Electro dijo, ¿para qué vienes? ¿No? Entonces, claro. O sea, bastante bien. Sí, o sea, sí, sí. O sea, el pata tiene micro. ¿Ya? Tiene producción para sacar buenas promos. Supo responder. Ahora su gear es, o sea, se ve como un luchador, pero tiene que trasladar todo eso al ring. Y todavía no ocurre. Claro, si no queda mucha envoltura, ¿no? Ahora, Electro le gana pues una forma sucia a Kahoshi. Claro, finge una lesión, empuja al árbitro. Mientras sale el árbitro, le aplica una filomena, lo golpea abajo. Termina aplicando un finisher extrañísimo. Que verdad, dicho sea de paso. Yo creo que se fue un poquito el peso, ¿no? Algo pasó, ¿no? Pero el único creo que detalle a tomar en cuenta de la lucha fue que, aparte de que ganó sucio, la lucha arranca con un finisher de Electro. O sea, Electro agarra el finisher, que ya lo ha usado antes. No se siente como que, ya, finisher y acabo rápido. Hizo el finisher y a Kahoshi pateó al 2. Creo que también ha sido el paso para que deje ese finisher, ¿no? Ahora usa este otro que no se entiende tampoco que... No, que no salió bien. No salió bien, lamentablemente, pero... Pensé que iba a ser un lumbar check al final eso, ¿no? Por el agarre iba a caer en las rodillas. Pero no, al final fue una cosa medio extraña. Sí, que deja todo medio me, ¿no? Medio me. Y ahora no se sabe muy bien qué sigue para Electro. Lo último que hemos tenido en el Electro ha sido esta foto que tiene con el Virrey. No, lo cual ya te indica que él no está de parte de cualquier resistencia, ¿no? Entiendo que esto de terminar la lucha con trampa le suma pues a su maldad. A su maldad, pero en realidad no lo necesitaba, pues, ¿no? O sea, no es que necesites algo así para ganarle a Kahoshi. Es más, incluso le beneficiaría ganar limpio, luego humillarlo si quiere, ¿no? Claro, lo ataca después de luchar. Para construirlo, para ponerlo un poco más como un contendiente fuerte para cuando regrese Johnny Tornado. Sobre todo, ya que en la promo inicial estás diciendo de que tú has tenido una lucha titular por el Hatun Hauki. Claro, no eres cualquier luchador. No eres cualquier luchador, ¿no? Entonces demuestra, ¿no? Que no eres cualquier luchador. Le gana a Kahoshi, que tampoco es que, por ejemplo, para dejar más o menos a Kahoshi... No le trabaja la espalda, que fue lo que se supone se lesionó, ¿no? Fue el tobillo, no recuerdo bien. A Kahoshi vuelve una lesión, pero no se siente así tampoco, ¿no? ¿Qué te voy a decir? Bueno, a Kahoshi puede haberte dicho que es Ultraman, ¿no? Y ya, ¿no? Pero tú te lo tienes que creer, porque es que es así. Pero tiene que meterle chamba, pues. Claro, o sea, hay una parte... Mira, mejor que no luche. Yo me imagino toda la lucha, pues. Yo hago todo el procesamiento de CPU y me imagino la lucha y digo, ¡ah, qué bacán! Ya. O sea, hay que poner nuestra parte, o sea, el público tiene que poner su parte, o tenemos que poner nuestra parte cuando vamos a dar lucha. Pero los luchadores también tienen que poner su parte para todos ser parte de esta historia. Pues, ¿no? Podemos poner nuestra parte cuando hay algo, pues cuando no hay nada, que no podemos inventar todo, ¿no? La Kahoshi tiene que meterle chamba, ¿no? Tiene que meterle mucha chamba, en realidad. O sea, por ejemplo, Electro... No hay progreso. Electro le mete chamba, por ejemplo, falta todavía que traslade el ring. Pero a Kahoshi no... Por un lado, solamente por un lado. Claro, pero a Kahoshi todavía Arcade, ahorita hemos dicho que no tiene nada de Arcade, pero tiene una lucha. Arcade ha tenido un inicio frío, ¿no? Pero es una lucha. Claro. ¿Cuántas luchas tiene? ¿Cuánto tiempo tiene a Kahoshi? Bueno, y pasamos ya a las dos luchas titulares... Por fin, ¿cuánto ha pasado? Una hora, creo. Sí. Eso pasa por... que tenemos que tomar epavionta antes de los shows. Antes de los... No de los shows, no. Del reporte. Sí, de todo el día. Tú, pues, te hablan de Sentai y te pones así... A mí me hablan de público... No, es que no es por Sentai. Podría ser cualquier otra cosa. Yeah. Pero es que es tan fácil, en realidad. O sea, el recurso está facilísimo. Yo sé que luchadores no tienen tiempo a veces con su vida civil. No, pero... Pero, ya, pero... No. Es que... ¿Sabes qué? Como te decía, se nota porque otros luchadores lo hacen. Entonces... Sí, sí. Ya, pero dejemos el dejemos el dolor de hígado y pasemos al dolor corporal porque vino la lucha de escaleras. Originalmente iba a ser una lucha de Astaroth contra LJ Knight por el título televisivo peruano. Por otro lado, íbamos a tener una lucha para encontrar al contendiente número uno entre Alexa, Max García, Astaroth y Lunatic. Sin embargo, LJ Knight, bueno, lamentablemente no pudo formar parte del show, tuvo una lesión seria, lo que decidió la directiva de Generación Lucha Libre, que por momentos parece Consejo Imperial, fue juntar a los cinco. Ese es otro de los detallitos. Sí, ¿no? ya. Bueno, en realidad no. Creo que es en este momento en el que Fito lo menciona, ¿no? Sí. Pero ya vamos a pasar al final. Mejor. Fito es el portavoz, ¿no? Del Consejo Generacional. Fito es el García Killer. Ah, esa promo, la promo, pues. Claro. Es ahí, es, ¿no? Es en ese momento, creo, ¿no? Creo que sí. Pero Fito corta una promo en donde lo destruye, o sea. La credibilidad que se había creado no estoy de acuerdo. Alrededor de García es destruida. No estoy nada de acuerdo con eso, ¿ya? O sea, García no es nadie. Ahora que vuelve de Rusia, es nada. Pero o sea, García es que destruido. Quedó más apestado que Cueva. Sí, y o sea, peor ahora que hay que, digamos, cerrar filas, ¿no? Y García todo, pues queda en nada, por eso. ¿No? O sea, yo entiendo esa entiendo el burrón y cuento nada, por ejemplo. Sí, lo que sucede es esto, ¿no? Que... Ajá. Cuestiona mucho la ausencia de García, mencionando que salió a Perú, que se fue a Rusia. Todo esto lo hace Fito, ¿no? Como te digo, yo hubiera entendido esto de parte de Luca, no de Fito. Fito es la voz neutral, la voz que está a favor de... Y de... Case, ¿no? Casi. Claro. Pero. Entonces, Luca puede haberlo dicho, no habría problema, porque normalmente siempre da la contra. Y sobre todo que ya había este mensaje de Soletzi, ¿no? O sea, cuando se fue Soletzi, ¿qué dijeron? Bueno, Soletzi ha desaparecido, no se le encuentra, y ahora... Aparece García, y bueno, y a mí, Slayer, me ha encomendado tener el control de Helen. Ahora García se va a Rusia, aparece Soletzi, nadie reclama por Soletzi. Ah, bacán, regresó, chévere. Oye, tú te fuiste a Rusia, ¿no? Bueno, se ha ido, ¿no? Entonces, ha salado Perú, y etc, etc. Y acá un ciclo más, como todo se repite siempre. Soletzi otra vez se va. Que Soletzi se ha ido, que por qué... Manja, viene García. Oye, García, claro, hay que levantar el show. Siempre he estado ahí. Yo he limpiado barrio el ring, todo. He sido luchador. O sea, que eso se gelele. Yo no digo que hay un resentimiento. Que debe haber un resentimiento como que... O que le saques en cara todo lo que ha hecho en toda la historia, ¿no? Sí, sí. Pero el recurso se rehúsa y rehúsa y rehúsa y se gasta, ¿no? Por eso, no. Pero más allá de eso, es que es tiempo desperdiciado. O sea, si tú has utilizado ya dos eventos para construir la imagen de García... Claro. Es de las pocas cosas que han construido... ¿Para qué desperdiciarlo, no? O sea, simplemente, pues, deja en duda su autoridad y que ya volverá y responderá, pues, ¿no? Ni dejar en duda, o sea, simplemente no ha podido, lamentablemente no ha podido estar acá porque, mira, ¿quién ha armado el show? Lo ha armado García. Claro, se entiende, claro, García ha tenido promos. García le ha dado permiso, claro, a Reptil. Bueno, no permiso, pero o sea, como que le dio, tienes que ganarte el espacio o algo así. Ya, Reptil, ¿quieres una lucha? ¿Para qué quemarlo, no? Entonces, si tú estás... ninguneando a García, entonces ¿quién te hizo el show? Nadie. Eso del consejo directivo es muy... Si no es Soletzi, ¿quién es? Pues? Por eso es muy, suena muy consejo imperial. Claro, es muy consejo imperial. Además, previamente ya lo habían bajado ya porque decían el jefe interino, ¿no? Claro, ya. Eso ya suena mal, ya. Entonces, ahora que Soletzi le dice que le ha cedido el control a su amigo de Perú Wrestling, que bueno, ya adelantándonos un poquito. Es Mingo. Y Luca termina diciendo, ¿qué va a pasar? ¿Nos van a despedir? Pero es que ahí está el problema, pues. ¿Por qué le echaste tierra a García? Si García era la única autoridad que podía poner orden, pero ya como lo ninguneaste, y ahora está Mingo a la cabeza, o DC Lucha está a la cabeza, o no se sabe. Entonces, o sea, en realidad era innecesario matar a García de esa forma, ¿no? De esa forma tan humillante también. Yo más lo veo en el tema de que perdieron tiempo. O sea, sí. ¿Para qué rayos construyes a García como una figura de autoridad? Así se interviene en lo que quieras, para después despreciarla así, ¿no? También el otro tema está esto que dices, pues, ¿no? De que justamente Fito es lo más face que tiene, claro, de figuras de autoridad. Y también lo pones diciendo eso. Pero ya, pero vamos a ver qué pasa con García. También es muy probable, que también es algo muy, muy peruano, que el próximo evento García vuelva y, digamos, lo que dijo Fito no pasó. O sea, un retcon, ¿no? El canon de como pasa, ya hemos visto en otro lado, sea un retcon así de lo que pasó, ¿no? Sí, pero es que eso le da más cimientos blandengues, pues, ¿no? Vamos a ver qué pasa, pues. Vamos a ver qué pasa. Pero de todas maneras, cuando vuelva García, algo tendrá que decirle Fito a García y viceversa, ¿no? Ojalá que vuelva, porque en realidad creo que como han quedado las cosas, sí ayudaría, pues, que haya alguien de cada lado, ¿no? También García no era una figura... O sea, recontra derecha, digamos, ¿no? O sea, no era... No, pues, no. Pero igual era una figura de autoridad. Y ya la quemaste así, en una promo, desapareciste verde. Sí, por ahí sí, mal jugado. Antes de que empecemos a hablar de esta lucha, tuvimos la participación de la misma anunciadora del show anterior, que yo creo que le quiso dar su estilo a los anuncios era un estilo quizá más conversacional, ¿no? Más coloquial por momentos. Y no me molestó, pero en esta lucha yo creo que sí se desordenó todo porque... El campeonato de escaleras, ¿no? Eso que algo así dijo. Sí, bueno, no precisamente por eso. De hecho, no recuerdo muy bien si dijo así, pero sí. Pero era... Bueno, y acá está este Lunati, y acá está tal, y acá está tal. No estaba presentando luchadores en ese momento, ¿no? Estaba presentando gente, pero no estaba presentando luchadores en una lucha, ¿no? Claro. Es el detallito. El resto del show yo creo que sí hizo un trabajo bueno, pero acá sí se desordenó todo un poco, ¿no? Sí. Sí entiendo que quiere darle un toque diferente. Ajá. La forma como presenta el show. Claro, difiere del resto de presentadoras. Pero bueno, sí, como te digo, ese error principalmente. Y bueno, esta lucha que, para empezar, me paro y aplaudo por la chamba que han hecho todos los involucrados. O sea, bastante respeto, pero fue innecesariamente peligrosa. O sea, la gente lo disfrutó. Creo que eso es algo que le he escuchado a todos los implicados. Claro. ¿Ya? Oye, pero la gente lo ha disfrutado, sí. Pero creo que lo comentamos ese mismo día. Sí. Conocer un poquito más a los luchadores. O al menos, no sé. O tenerles aprecio, ¿no? Tenerles aprecio. Porque también cuando lo ves en una lucha. Los hemos entrevistado en todos los eventos. Claro. Y entonces ver esta lucha fue dolorosa de ver. Porque había mucho riesgo. Y el riesgo seguía aumentando. O sea, ya creo que si la lucha seguía por más tiempo, pasaba algo, ¿no? Sí. ¿Han tenido una suerte? No, pudo haber pasado. O sea, no, mira, el latigueo de Max. Claro. Un centímetro más y ya no había... El dive de Stambuk, ¿no? Pudo haber acabado... Que claro, que era una... Terriblemente. Creo que fue la lesión más brava del evento. Sí, ¿no? Sí, se cortó el hombro, pero cayó hacia uno de los... Digamos, de los soportes que tiene la discoteca. Las columnas. Donde estaba un extintor. O sea, pudo haber acabado mal esa lucha, ¿no? Pero tuvieron suerte, ya, y no, felizmente no pasó mayores. O sea, con el poco tiempo, creo que lo de LJ Knight lo anuncian 2 o 3 días antes del evento. O bueno, al menos en la semana del evento. Bueno, como anuncio, ¿no? Tal vez ya lo han sabido un poco antes. Sí, ¿no? Pero por lo desordenado de la lucha debe haber sido pues muy reciente y los ha tomado por sorpresa, no se sabía entender, no sé. Fue un spot fest así total, ¿eh? Duro, puro y duro, pero riesgoso, fue riesgoso. O sea, no se sintió, yo no lo sentí extremo, ¿te das cuenta? Lo sentí peligroso. No. Claro, irresponsable. O sea, por ejemplo, haciendo un recontra paralelo, ¿cómo vemos una lucha en Ox? ¿Ya? Cuando tienen la pista alrededor del ring. Tienen básicamente cualquier objeto, ¿no?, a disposición para hacerse daño. Tienen una tía también. Tienen una tía, tienen todo, ¿verdad? Tienen un balcón de una casa, ¿no? Claro. Pero ¿qué pasa? Que por alguna extraña razón, sientes que es gente que está adecuada a este tipo de cosas. Claro. ¿Sí? Que esa lucha se da en el marco de la lesión de Hiromu, ¿no? Que no fue una lucha tampoco extrema, ¿no? Pero, o sea, como... Lo curioso es que fue una independencia, ¿no? Que José Stanox. Le pasa a él y ¿por qué no le puede pasar a cualquiera de los 5? ¿No? Claro, pero una cosa es un error así de ese tema, de ese... Pero ya, estamos hablando de los luchadores de alto nivel que han tenido un error y mira lo irresponsable que ha sido la lucha. O sea, así como es que dices, ha sido mucha suerte. O sea, hay objetos, añades más responsabilidad. Ah. Hay más gente, hay más responsabilidad. Porque, claro, una lucha de escaleras entre 2 personas es mucho más manejable que una lucha entre 5 personas. Con tantas escaleras de diferentes tamaños. Y de diferentes calidades, porque había una escalera... Sí. Para eso había algo muy gracioso. La escalera que rompen es la escalera más grande y quedan con una escalera pony que esa escalera igual te permitía llegar al título, ¿no? O sea, en realidad nunca se necesitó, creo, una escalera muy amplia para llegar. El título estaba colgado de una manera muy graciosa. No estaba colgado de una manera graciosa, sino que a una altura graciosa. Exacto. Porque estaba a la altura casi de... Si el luchador se paraba a la tercera cuerda... Saltaba medio. Y llegaba. Entonces, algo que hubieran podido utilizar tal vez, ¿sí? ¿No? Pero ya es por temas también ya, pues, de infraestructura, claro, me imagino, ¿no? Claro. Esta escalera, la escalera chiquita, en un lado de la escalera tenía solamente 2 escalones. Y era totalmente inestable, ¿no? Las escaleras se han resbalado cuando Max saltó. Las cuerdas no estaban del todo tensas. El tema de las cuerdas es una problemática del país, ¿no? Ya, pero más peligroso. Sí, es un tema ya nacional. Claro. Pero más allá de las cuerdas, de cómo se llama, de las escaleras, lo realmente riesgoso, así el factor extremo de la lucha y de todo el evento, fue esas barricadas que no sé para qué las han puesto. O sea, si tú pones unas barricadas y que no están enganchadas una con otra para que formen como que un amortiguador, lo único que estás poniendo son tres objetos, potencialmente pueden matar a cualquiera. O sea, ¿no? Claro, no cuidan al público. No, o sea, cuidan. Le das algún factor más, claro, para que se puedan dañar. Por ejemplo, en LWA no hay barricadas y cuando va a ocurrir un spot hacia la gente se abre y cae contra las sillas, ¿no? No se confía. Claro, se confía, ¿no? Si tú a esa gente le pones una barricada de frente, obviamente confía en que la barricada lo va a detener. Esas barricadas, ojalá que no... Si las van a poner... Porque eran, ¿sabes qué? Unas barricadas para separar cola, ponte. Claro. Pero no para separar público. No, mejor que no pongan, ¿no? No las pongas. Además que tampoco... Así tampoco le das la idea al luchador de que se lance contra la barricada, ¿no? Claro, cada vez que lanzaban a un luchador contra la barricada... Yo me imagino que los luchadores tendrán ahí la idea de que... Ah, ya, los voy a lanzar contra la barricada y la barricada va a soportar. Es daño, sí, pero... No lo estoy lanzando contra el público. No, además que el público tampoco estaba... Bueno, al menos ese padre no estaba muy... Había un niño. Había un pequeño y el niño estaba moviéndose tranquilamente entre la barricada, que un empujón y... O sea, que eso se hacía una tragedia, ¿no? Claro, se armaba un chongazo. Claro. ¿Y para qué te buscas eso, no? Bueno, también ahí es responsabilidad del papá porque no está pendiente de lo que hace su hijo. No, pero ya, pero es digamos, pero... piensa como el público, ¿no? Tú tienes un objeto al frente tuyo. Claro. Ah, no va a pasar nada, ¿no? Psicológicamente crees que no va a pasar nada. Piensas un poquito más y te das cuenta que la barricada no está apoyada en absolutamente nada y realmente es un objeto que está ahí para hacerte daño, ¿no? Otra vez vamos a comparar a Japón, pero si hay Ian Lyons que están... O sea, su trabajo es a sostener la barricada. Ya. Para que el impacto... Pero es una barricada que estaba enganchada. Claro. Este no era una barricada, pues. Era un separacolas. Saludo para colas. Pero es que era un separacolas y no... Nada más, ¿no? Ojalá que... Mira, tan sencillo lo hubieran sacado. No hubiera estado. Sí. O hubieran puesto esa barricada a los costados, si quieres. Porque... O hacia donde estaban los comentaristas, no sé. Pero... Porque, digamos, estaba que marcado que haya daño, ¿no? Con las barricadas. Otra monedita para el kayfabe. Pero... En este caso era simplemente un objeto para dañar al público. Y casi lo hace. Casi daña al público. Al inicio además de la lucha, que fue un desorden total, que supongo que ese es lo que quieren proyectar, así un caos, pero era un desorden porque la gente no sabía para dónde mirar. Lunatic empuja hacia Max, hacia la barricada, y la barricada se va pues en caldo, ¿no? Ahí casi te muere eso también. Sí. No, y si no se muere, casi se muere el Zoom. O sea, sí, puta, eso fue lo que me preocupó más que mi pie, ¿no? Yeah. Pero ahí había un niño, o sea, de verdad pudo haber pasado una tragedia, y había esta sensación, eso creo que es la peligrosidad que proyectaba, ¿no? Que había la sensación de que de verdad no importaba, ni siquiera el público importaba. Sí. Era una matanza total que, para colmo, se trasladó en el hecho de que nadie quería ganar. Eso. Nadie quería ganar. Era una matanza porque sí. Sí, o sea... Y no había nada, no había background para matarse porque sí. Max tenía la oportunidad de agarrar el título y se lanzó. Stambuk tenía la oportunidad, se lanzó. Lunatic tenía la oportunidad, también se lanzó. Creo que solamente Alexa, Astaroth, no desperdiciaron... Astaroth, a lo largo de toda la lucha, es el que impide, ¿no? Claro. O sea, incluso la lanza así, de la forma más brusca, a Alexa. O sea, empuja la escalera porque ya... no podía ganarle, claro. Está. O sea, por ejemplo, de parte de Astaroth sí había una marcada intención en no perder, ¿no? Claro. El resto, en ganar, no. Alexa sí, pero después me parece que Max sube la escalera, la grande, para lanzarse, pero de ahí Max sí tiene un momento en donde... iba a tratar de llegar al título, pero después todos los demás... Claro, ya. Se puede justificar de repente lo de Max y Lunatic, porque Max es un adicto al extremo y Lunatic está loco. Está loco. Pero Joan no debió pecar ahí de... El bombazo, ¿no? Ah, claro. Bueno, lo que puede jugar ahí es de que sí tuvo la chance ¿no? legítima de ganar y no la tomó, ¿no? Ya, claro, por ese lado. Supongo que por ahí va. Pero más allá de los intentos en escalera, no había una intención, parece, de ganar. O sea, incluso en un momento los comentaristas lo mencionan, ¿no? Creo como que con Lunatic, me parece. O sea, ¿por qué no trata de subir? Es porque parece que su única intención es hacer payasadas, ¿no? Pero no puedes sostener una lucha, pues, de escaleras spots, con un título colgando spots, si nadie quiere ganar. Claro, ¿no? Y spots, sí, sí, sí. Que creo que si eso hubiera sido la meta al comienzo, habría salido todo muchísimo más ordenado. Si hubiera sido una lucha no titular, ¿no? Con Astaroth implicado, ponte, ¿no? Una lucha titular, el que gane la lucha... va a tener una lucha titular con Astaroth. Que al final terminó siendo casi igual, ¿no? Porque claro. todo apuntaba a que esa four-way, si no era Alexa, era Stambuk, ¿no? Sí, al bueno, final... Alexa ahorita ya perdió la oportunidad. Sí, Alexa ya era su último chance, por así decirlo. Por eso, pero ahora Stambuk ha salido al frente. Más allá de ese momento en donde pudo haber ganado, no hubo más, ¿no? Hay algo que me vacila, que otra vez Alexa habla y dice, no, como que a mí no me jodas, ¿no? No, es que claro, eso ocurre cuando Lunatic saca una piñata. Claro, que era algo totalmente... De una pelota, claro. Bizarro, ¿no? Sí. Y quería colgar la piñata. Quería colgar la piñata y dice, oye, ayúdame a colgar la piñata, ¿no? Obviamente era una treta. Y Alexa tiene esto que también lo ha tenido con LJ Knight. Claro, claro. Es parte de su léxico, ¿no? En ring. Que, ¿sabes qué? No me jodas, ¿no? Lunatic obviamente le tira la piñata en la cabeza, termina reventándosela. La agarra a chipotazos. A chipotazos, ¿no? A chipotazos. Lunatic siempre agregando cosas, no hemos mencionado al presentador anónimo, ¿no? Claro. Misterioso, mago también a la vez. Con cierta semejanza a Yodini. que lo presentó, pues, ¿no? Presentó a Lunatic con una entonación, pues, que se ve que ha tenido su preparación y todo. Y saca un conejo, ¿no? Que yo pensé que lo iban a usar y no lo usaron. Al final también de la lucha, él lo estuvo consolando también. Claro, o sea, le suma, ¿no? Le suma bastante. Le suma bastante a este background de Lunatic, que, como te digo, siempre se nota el trabajo que le pone, ¿no? Claro. Imagínate que Lunatic fuera un Sentai. O sea, ¿dónde estaría ahorita? No, o sea, que entraría con un mecha, ¿no? Mentira, ¿no? Pero es que ya, pues, ¿no? Pero se nota que hay chamba, pues, ahí. Eso es lo que da gusto y se aplaude. Istanbul, creo que cada vez que tuvo chance de lanzarse, se lanzó. Sí. Cada vez que pudo. Me asustó bastante ese lance que tiene un error de Lunatic, ¿no? Y prácticamente que sea un bombazo el mismo, ¿no? Contra el suelo. Sale disparado. Claro. O sea, la adrenalina te permite pararte y celebrar y escuchar los aplausos y todo, pero el impacto es notoriamente doloroso. La salida esta que termina cortándose el hombro. Claro. También se levanta y, sí, y se nota que apechuga. Pero vamos, estamos hablando de Stambuk, que se ha lesionado la pierna, ¿no es cierto?, en la lucha que tuvo un Imperio. Y siguió toda la lucha, sí, de pie. O sea, se ve que por algo no vino a Perú por Nox, ¿no? O sea, Stambuk tiene una resistencia bravísima, pero igual, pues no esperamos que, igual como con Max, igual como con Kota Ibushi, esperamos que siga luchando por muchos años más, ¿no? Igual que Hiromu, o sea. Y como Hiromu, ¿no? Claro, ya, especialmente Hiromu. Su estilo te vuelve fan. Sí. Pero luego dices, ojalá que le baje un poco, ¿no? Porque es peligroso. O sea, de 5 spots que hizo así súper regosos, con 3 se ganaba el público. E incluso es el luchador más over con el público. Sí, es incluso cierto. Por sus acciones al final, que ya, digamos, te da para irte contra él. Nada, al final la gente creo que le decía gracias para Arce, o sea, como si hasta... Es que también era un público muy imperial. Sí. Entonces era un público que estaba muy de parte de Stambuk. Entonces es chamba ya de Stambuk mismo, de GLL, construir a Astaroth como el que tiene que sacar cara por GLL, ¿no? Sobre todo ahora, ¿no? Lo que hace Joan al final es que le aplica un cuentas claras a Astaroth. ¿Así se llama? ¿Cuentas claras? Aparentemente, sí. Ah, ya, ok. Lo escuché de Mingo, así que... Ajá. Es que eso es bacán porque hay muchas movidas finales que simplemente no conocemos el nombre, ¿no? Como que, la movida final de... Cuentas claras. Eso se ha perdido un poquito, ¿no? Un momento que no hemos mencionado, que es que Lunatic le hace un tributo, pero notable, a... A Vinci. A Da Vinci, metiéndose el cabezazo del Krabby. Claro. Es un diving headbutt, ¿no? Krabby, ¿no? Krabby style. Claro. Ahí pudo haber ganado Lunatic. Vio a Alexa moribunda y se decidió lanzar hacia el vacío. Ahí lo pueden ver en su fanpage. Claro. Notable movida. Hay una secuencia en la que todos empiezan a saltar fuera del ring. Y cuando Alexa se lanza, bueno, en realidad no se llega a lanzar, ¿no? Sino que se deja como que caer. Alexa tiene esto en muchas de sus luchas, que cuando se lanza de tercera cuerda, cae los pies primero. Pero, por ejemplo, tuvo ese lance medio imperfecto. Pero después, cuando se lanza sobre todos los demás rivales sobre la escalera, ya, ahí es diferente. Sí se va con todo, ¿no? O sea, yo creo que es un tema, no de que no pueda. Es un segundito de duda, ¿no? Sino que, claro, es quizá precaución. También, ¿no? Claro. La altura. Es mejor que caiga así a que pase algo malo. Exacto. Mal, ¿no? O sea, a que pase algo como lo de Joan, que te vas de más, ¿no? Claro. Es mejor que, bueno, de repente no se vea tan bien, ¿no? Claro, como pasó también con el. ¿Te acuerdas? El cúter que iba a ser el super cúter en la lucha con LJ Knight y Astaroth, ¿no? Que también ese cae un poco como que de pie, sale un poco feo, pero también no sabemos, tal vez, claro, no estaba en posición. Y, la secuencia es... Más, o sea, monedas todavía para el kayfabe. Sí. Pero sí. No, y la secuencia es que luego de que se lanza Alexa, ya está Lunatic, Joan, Alexa... Astaroth trepa a la tercera cuerda. Astaroth va muy rápido, Alexa no puede ponerse de pie y los dos no se dan abasto para Astaroth, entonces... Pero Astaroth o sea, cae casi de pie, ¿no? ¿Te das cuenta? Da la vuelta. Sí, pero el golpe de las piernas contra el suelo la suela del zapato suena... Claro, o sea, ¿no? Hace un golpe, sí, pero otra vez a pechuga. Es que es una lucha de pechugar constantemente. Por eso te digo, respeto muchísimo lo que han hecho. Sí. Lo valoro un montón. La gente lo valora también. pero que es riesgoso. No, no, pero, es peligroso. Es que, claro, es peligroso y yo creo que no debieron arriesgarse así, ¿no? Yo creo que es porque son justamente luchadores jóvenes que quieren mostrarse. Lo que dijimos hace la otra vez, pues, ¿no? Todos, o sea, es una lucha donde todos tienen recursos y sabemos que tienen entrega. Y tienen con qué. Sin embargo, las cosas salieron un poquito de las manos. Y por otro lado, espero que, a menos que GLL no pueda garantizar una lucha de escaleras segura, prefiero que no vuelva a haber una lucha de escaleras en tiempo. Con esta gente te apuesto que el 4-way que iban a hacer para, uh-huh, para el Continente 1 del PTT iba a ser una muy bonita lucha, te apuesto. Un gran luchón iba a ser, porque también ahí podías utilizar instrumentos, ¿no es cierto? Ajenos a la lucha en sí, ¿no? Como pasó con la triple amenaza, ¿no? Claro. La vez pasada. Te apuesto que esa lucha fue, para mí, de las mejores del año. Y no es que tenía escaleras puntualmente, uh-huh, ¿no? Hicieron daño con las sillas, ¿no? Lo entre comillas, normal. Pero esta lucha, teniendo las escaleras, había como que hay que hacer todo con las escaleras y se salió realmente de control. Pero bueno, felizmente no pasó a mayores. Todos están bien. Y un poco más agobiado quedó, pues, Stambuk, sí, ¿no? Sí, claro. Y aparentemente, pues, lo que seguiría es un Astaroth contra Joan Stambuk por el campeonato televisivo peruano, ¿no? Astaroth finalmente gana, ¿no? Uh-huh. Llega con relativa facilidad, agarra el título. El final no me gustó mucho. No, Stambuk trata de llegar, pero es expulsado de un rodillazo, me parece, de una, ajá, patada. Stambuk finalmente gana. Lo que me gustó, por ejemplo, fue que en este spot, que no lo hemos explicado mucho, pero Stambuk a veces estaba en alianza y en una alianza con Alexa. Sí. Hay un momento en donde Stambuk empieza a pilar rivales, ¿no? A Max, a Lunatic, ajá, en una escalera. Finalmente Alexa lo traiciona, lo coloca también, y Alexa se lanza sobre todos ellos. Ahí es donde decíamos que Alexa sí se lanza, pues, pero de golpe. Y todos sufren el daño, pero Lunatic grita, pega un grito como que... No solamente Lunatic, hay una desesperación de Max. Claro. Porque todos salgan para poder, no sé si sobarse o es que... Sufrir tranquilo, ¿no? Claro, porque era todo el peso y él estaba en contacto con la escalera, ¿no? Claro. Entonces, imagínate. Él pagó más pato, ¿no? Se nota una... Como que, uy, sal, ¿no? Es una, sale la herida, esa, ¿no? Esa imagen sí me preocupa. Pero, por ejemplo, eso fue extremo, pero no sentí que alguien estuvo a punto de morir, ¿te das cuenta? Exacto. Esa es la gran diferencia, ¿no? Y por ejemplo, la escalera rota demoró mucho tiempo en el ring. Sí. Cuando ya nadie iba a usarla. Hay un filo que casi le da a Lunatic. Claro. Que no sé si le iba a dar, habrá que preguntarle, pero sí, o sea, estuvo muy, muy riesgoso. Pero bueno, no más luchas escaleras en GLL. Hasta el 2000, no, o sea, hasta... No sé, pero... Igual es una lucha costosa de hacer, o sea que... Felizmente. Sí. Felizmente. Y ya con eso llegamos, pues, al final del evento, a la lucha principal, que se daría entre el Virrey Rafael de Salamanca, Slayer, Rey Pantera y Montoya, ¿no? ¿Cómo empezar a hablar de esa lucha, no? Había mucho hype. Ya, pero también es verdad que la lucha anterior había un poco ya... ¿Desgastado a la gente? No desgastado, no, o sea, desgastado, pero no en el mal sentido. No, claro, claro. O sea, había vivido muchas emociones. Exacto. Y lo gracioso es que la lucha no fue la lucha, pero también eso sirvió para que un poco baje la guardia a la gente. Ajá. Y está ahí al final, ¿no? Sí. O sea, viéndolo así... Es la segunda mejor lucha del show, ¿no? Es que las escaleras, cuando la ves varias veces, porque eso hacemos para hacer el reporte, que quede constancia, la vemos como tres veces el evento, para el riquísimo sobreanálisis. Como que las escaleras tienen muchas cosas que me gustaron. O sea, de verdad, tranquilamente, si se ajustaban la peligrosidad, pudo haber sido la lucha del año, pudo haber sido las mejores 3-4 luchas del año, por la complejidad, ¿no es cierto?, de la lucha. Claro. Pero esta lucha, por ejemplo, es la segunda mejor lucha del evento, ¿no? Es que sobre todo por lo que dices, que no buscaban ganar, ¿no? Acá sí tenías algo, cada uno le imprimía su toque, personalidad, ¿no? Por ejemplo, el Virrey, cuando tenía un choque con Slayer, decía, no, contigo no. O cada vez que podía trataba de ganar, ¿no? Pero claro, o sea, su reacción frente a Montoya y a Pantera es que les paraba el macho normal, ¿no? Claro, full rodillazos. Claro. La única reserva era con Slayer. Por otro lado, esos choques de Montoya con Rey Pantera, agilidad, pero... Ya, pero, o sea, a priori había más expectativa por ese cruce. Y al principio no la colmaron. Creo que hasta el Spanish Fly que le hacen al Virrey, sí. Ahí recién es donde... Ahí es donde... ¿no? O sea, porque justo viene después de un doble kick up, ¿no? Que hacen. Pero hasta ese punto estuvo bastante... sobre todo Pantera creo que no le siguió el ritmo a Montoya. Montoya desde arranque hasta el final, una velocidad. La verdad le hace honor al apelativo, ¿no? Una participación muy diferente a la que tuvo hace muchos años, ¿no? Sí. En la que en realidad no hizo mucho, ¿no? La lucha también se fue rapidísimo cuando ganó Soñeda. Ahora sí, sí fue distinto. Su Montoya también ya ha pasado tiempo también, ¿no? Claro. Pero muy buena performance de Montoya, o sea... En general dejó una impresión muy, muy buena, sí. Muy rápido, muy preciso. Por ejemplo, viendo a Montoya como está, Montoya Retil sería un luchón, ¿no? Y que ahora tendría buen sentido también, ¿no? Argumentalmente hablando. Claro, claro. Porque al final Montoya dejó en claro que él está a full con GLL, ¿no? Si es que... Sí, que agradece también a GLL, ¿no? Entonces, sí, entonces por eso Montoya Retil sería... Claro. Moti, ¿eh? Podría ser. Que Montoya Retil en Chile. O en Chile, ¿no? Imagínate. En la casa, ¿no? De Montoya. En la Arena Revolución. Podría ser, ¿no? Puede ser. Esto que hablabas de que cada uno está en su rol, Slayer destruyendo todo lo que tenga que destruir. Resolviendo. También, resolviendo. Resolviendo cuando las cosas no salían muy bien. La movida contra Pantera no salió muy bien, pero... pero resolvió rápido, ¿no? Pero cuando lo contrasuelea como si fuera... Es una derribada... Yoshiki, de su, ¿no? Es una derribada, sí, de lucha grecorromana. Sí. Y lo, pero le hace bastante daño, ¿no? Como te decía, el Virrey bastante aprovechando los momentos, súper... Dominando, ¿ah? ¿Eh? Dominando... sobre la mitad de la lucha en adelante, sí. Pero sí, al principio estuvo bien heel, ¿no? Aprovechador. Es que esa es la estrategia, pues, ¿no? Es que en realidad es muy difícil hablar de la lucha tratando de dejar el final, ¿no? Que es el momento más glorioso, ¿no? Claro, pero como, es que también es eso, ¿no? Tú puedes decir que fue una gran lucha olvidándote del... O sea, si no hubiera tenido ese final, imagínate, Slayer aplicaba dos lanzas, ganaba Slayer. Ya era una lucha normal, ¿no? Yo creo que incluso apareciendo Stambuk y ganando el Virrey por ayuda de Stambuk, todavía te dejaba frío. O sea, realmente lo que te evoca es lo que viene después. Todavía después vino lo de Retir y todo eso ya, pero... Sí, claro, o sea, sí, lo sí, que hace funcionar todo es la potencial historia que se está creando, ¿no? Claro. Pero no tanto que el Virrey haya ganado como ganó. No, bueno, en este caso fue cómo ganó, pero no porque haya ganado con Trump. O sea, ni siquiera le permitieron al Virrey hacer su finisher a alguien dañado, ¿no? Sino de plano Mancilla aplicó el finisher. Aplicado de manera devastadora, ¿no? Pero ya, pero es que de verdad es, como tú dices, es imposible, sí, ir hasta el final. Sí, pero, pero ya, pero todavía hay un poquito de cosas más que mencionar, como ese doble Spanish Fly que le aplica Montoya con Pantera al Virrey. A partir de ese momento es donde ya Montoya termina de conectar con Pantera. Lo que sí es verdad es que no sentí en ningún momento que fuera creíble que ninguno de ellos ganara el título. En varios pasajes de la lucha, digamos, reducen a Slayer y se hace pensar de que pueda perder el título con un conteo a otra persona, como al final pasó, ¿no? Pero no sentí que Montoya sí podía haber ganado, ¿no? Ni tampoco no les veas Pantera, ¿no? Oportunidad, ¿no? Ojo que Pantera es el único que, digamos, llegaba a esta lucha ganando otra lucha. Que también fue media controversial, pero fue ganando otra lucha, ¿no? El resto, digamos, eran un poco puestos, ¿no? En el main event. Con sus méritos, pero no le daban ganado, peso, ¿no? Le daban peso, pero sabías que no eran, ¿cómo decirlo, no? O sea, los dos únicos posibles ganadores que, claro, que tenían, digamos, relación a la historia, claro, era Slayer y el Virrey, ¿no? Eran los únicos dos rivales que digamos, le iban a dar más peso a la historia. Y finalmente se da, ¿no? Sí, finalmente Stambuk aparece después de una secuencia en donde Slayer destruye a Montoya con una lanza, un jackhammer y una lanza. Y no busca la cuenta, eso es lo que, como te digo. Bueno, pero bueno, Montoya sale disparado después de la lanza. Pero después viene Pantera. Pantera sí. Pantera se lanza y tiene otra vez, o sea, algo pasa. Tal vez son las cuerdas, porque Pantera se lanza y tiene el mismo fallo que tiene en la lucha contra Tornado y Taylor. Mm-hmm. Que es un salto, no sé, es el salto de la Pantera, ¿no? Tal vez él salta y busca pisarte, ¿no? Los pies. Es un salto que cae de pie y no se entiende. Obviamente Slayer lo golpea. Pantera trata de nuevo otra vez de lanzarse. Y Slayer le aplica una lanza, ¿no? Claro, y es fulminante. Ahí debió haber ganado Slayer, ¿no es cierto? Claro, como te digo, no busca la cuenta, ¿no? Pero en ese momento entra Stambuk. Lo agarra de la pierna a Slayer y aparece... Y ahí es el... O sea, es bacán porque... Ahí se cayó el Viera, ¿no? Claro, porque entra Stambuk. Eso es lo que te podías suponer. Claro, te dices... ¿Qué? ¿Va a ganar el Virrey? O sea, recordarlo es muy emocionante, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a que pasen estas cosas, ¿no? Claro, o sea... Pero ojo, que no estamos acostumbrados... Ajá. Que no hayan... Que haya una carencia de estas emociones... No significa que esto haya sido... O sea, a veces sucede que... En el desierto, pues una gota de agua es increíble, ¿no? Pero no, esto ha sido... En un desierto, esto ha sido una catarata... Ya, porque... Ya, yo te he dicho que tengo mis... O sea, no, hay cosas que no me terminan de cuadrar. Ya. Esa emoción que hubo es genuina. Y la gente... Eso no lo hemos mencionado, pero el Virrey entró pues con una de las entradas más... Bueno, la última vez en Imperio también fue igual así de cargado. Porque fue un público... Claro. Cargado en todo el sentido de la palabra. Pero en este caso había pancartas, ¿no? Fue una entrada muy, muy, digamos, gloriosa, ¿no? Para el Virrey. Bastante público, arriba. Había el detalle de que había muchas zonas que no fueron cubiertas como la vez pasada. O sea, no había, digamos, sillas para el público. Había unos sillones raros, ¿no? No, esos son los costados. Pero, sí, por ejemplo, entre comentarios, 13 comentarios y... Ah, claro. Bueno, entre el launch de comentarios y el ring... El 3G. Claro, el 3G. Pero había un sillón, ¿no es cierto? Para los comentaristas. Claro, es el Plus TV. Claro, no había una mesa de comentarios así. Bueno, la vez pasada era un atril de comentarios. Bueno, la vez pasada casi se lo baja también, casi porque le daba miedo al dueño del atril, ¿no? Claro, ahora no, ahora hubo un... Esto, pero había sillas, ¿no? Sí, pero el público, o sea, y se notaba pues lleno el sitio, ¿no? Al menos... Y se notaba que era un público que venía a ver el Virrey. Sí. Ahí ya en este punto ya se notó más, ¿no? Porque estaban full con el Virrey. Está demostradísimo. Está demostradísimo que está en un nivel el Virrey en que te llena asientos, te llena un evento. Aparte que otro detalle que hemos comentado antes era de que, claro, este público... Imagínate que es un público que va a Imperio, ¿verdad? Ha sido en San Miguel y ahora están en este evento. Es muy probable que es gente que vive en el Lima Norte... Y que se va hasta San Miguel y que son los que reniegan porque el evento acaba tan tarde y tienen que volver a estar ¿no? como tú, ¿no? Claro. Entonces ahora lo han tenido acá. Su cancha, claro. En su cancha, pues, ¿no? Porque imagínate, en el hipotético caso que gente que no sé, que vive en San Miguel, ahora van a ir a San Miguel. O más bien, es una. Mira ese detalle que no me había fijado, ¿eh? Que como parte de la expansión virreinal, el público, entre comillas, menesteroso, ¿no es cierto? Lima norteño, que iba a Imperio, hasta Imperio, ahora lo ha tenido. Uh-huh. En su zona. Uh-huh. La gente que está acostumbrada a ir a Imperio, que digamos tiene fácil acceso entre comillas a Reserve Club, ¿no es cierto? Ahora va a poder ver al Virrey justamente en San Miguel, y eso justo no lo ha mencionado, pero porque Imperio está como que no existe en esta línea argumental aparentemente, ¿no? Claro. No, y lo bacán es que, o sea, GLL está descentralizando un poco la lucha, pues, ¿no? Por temporadas, sí. Están en diferentes sitios, derrotando. El año pasado, cuando se fueron hasta... ¿Cómo se llama el...? ¿Sinchirroca, puede ser? No, el Huaynacápac. Huaynacápac. Cuando se fueron a Huaynacápac, con este convenio, con Serpar, me parece, había todo este espíritu descentralizador, ¿no? Claro. Se quedó un poco trunco, no pasó más. Empezaron el año ahora en Lima Norte, pero ahora lo bacán es que ya se estaban estableciendo en Lima Norte, van a dar el salto a San Miguel, o van a volver a San Miguel, ¿no? Y ahí no sabemos a dónde irían, ¿no? Ojalá que vuelvan a Lima Norte, de verdad. Ojalá, porque ya se han hecho un público, pues. O al menos esa es la chamba de GLL, o sea, hacerse un público. Y ya lo venían haciendo. Ojalá que ese público, ojalá que lo acompañe. Ojalá que cobre entrada en el próximo show. Porque recuerda que en el mismo sitio fue gratuito, creo que debería cobrarse entrada. Para no mal acostumbrar, para no regresar a esas épocas del chamo. Bueno, vamos a ver el poder definitivo del draw del Virrey. Además, ¿no? Que la gente va a pagar, ¿no? Claro. Sobre todo con lo que ha sucedido, de hecho, que va a pagar. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues que entra Joan y cuando la gente ya como que estaba despertando, porque no despertando, en realidad estaba metida, pero viene algo, aparece Mancilla totalmente de la nada y los que estaban revientan de emoción. ¿Todo el público de pie, ¿eh? Durante toda esa parte? Sí. ¿Todo el público sí, de pie? Sí, sí, sí. Él mete una patada contra la esquina a Slayer, lo saca Slayer. A luego Montoya. Montoya trata de subirse el ring, lazo al cuello, se lo baja Montoya. Pantera, que estaba allá en un esquinero, también recibe Mancilla, lo suyo. Lo termina de destruir y luego, le aplica el finisher Mancilla. Y Pantera cae, pero... ¡Ah, su madre! Aplicado de una manera devastadora. Brutal. Eso creo que debe haber sido el... ¿Cómo se ve el finisher Mancilla? Gran pregunta. Eso habría que investigar. Y luego el Virrey aplica la cuenta, gana y toda la gente explota. Luego se arma una trifulca. Fito está al borde del llanto. Fito estaba allá... ¿Sabes qué me hizo acordar, Fito, en ese momento? Que es tal vez el momento más... Si quieres ver la carrera de Fito como comentarista, es el momento más icónico este. Sí. Ojalá que... O sea, ha quedado grabado, sí, pero... No sé, de otra manera. Me hizo acordar al relato del gol de Maradona. Ah. El de la mano de... No el de la mano de Dios, sino el que es considerado el mejor gol de la historia del fútbol. Es un relato, pues... ¿Sabes qué? Se le sale Nogami a Fito. Tienes que explicar. Bueno, Nogami es el comentarista de Nidia Pan que sufre con todo el alma cada vez que Nagata pierde, pues, ¿no? Hasta llegar al borde del llanto, si es necesario. Entra Reptil y es, vamos Reptil, es la última carta, ¿no? No tenía voz ya Fito. En claro, ese ¿no? Entra Reptil, como que... Reptil como que separa a la gente. No ataca a nadie, ¿no? No ataca a nadie. Separa a la gente, de pronto voltea. Superkika. Superkika Slayer. Y la cara del Virrey, y la cara de Mancilla, ¿no? Y de Joan, es una celebrada cachosa, como que bien mierda, ¿no? Ese es así, bien mierda en expresiones. Está Slayer frente a Mancilla, Stambuk y el Virrey. Uh-huh. Stambuk entra de la manera más belicosa posible, porque Stambuk entra y le lanza un polo a Slayer. El Slayer no se lo regresa, lo tira por un costado. Y la cara, es que de verdad, o sea, hay mucha expresividad ahí. El Virrey como que en plan, mira, vine y te robé lo que más apreciabas, ¿no? En tu cancha y ante tu gente, ¿no? ya volviendo a lo de Retil, sí, pues ya eso fue más redondo todavía, porque era una risa socarrona, ¿no? Sí. Es, había un disfrute, ¿no? De mira lo que estoy haciendo. Muy conquistador, ¿no? Exacto. Vine, me llevé todo. Exacto. Y no puedes hacer nada para detenerlo, ¿no? Claro. Y luego entra Astaroth, salve. Igual, también ya Fito con menos voz todavía, ¿no? Y es como que, ya, Reptil no, pero puta, Astaroth. Fito era garganta y corazón en ese momento, porque claro. Era una cosa... Luego terminan, todo dice lucha, termina abajo. Digamos, ya Mingo ya adopta completamente el rol exacto. De manager de DC Lucha, o de voz de DC Lucha. Claro. Porque estuvo en mesa de comentarios, o bueno, en launch de comentarios. La hostilidad ya se triplica. Sí, claro. Porque estuvo bastante hostil, pues, ¿no? Estuvo hostil, pero controlable. Controlado, claro. O sea, pero ahora lo que ya tenía que ser. Me queda muy marcado cuando le dice, ustedes por hacer payasadas, no sabían lo que sucedía en su empresa. Y bueno, y se presenta, ¿no? Eso que ya se va probablemente... Como la voz de la lucha libre peruana. Claro, se va a volver algo clásico, ¿no? Que presente a cada uno. Y cada uno haciendo, pues, sus taunts, ¿no? Claro. Y Mancilla abre los brazos y luego sonríe de una forma también cachosa. O sea, es para un ensayo, ¿no? todos los gestos que han flotado, ¿no? Durante mucho tiempo envidié toda esta época del Vipse y cuando contaban, oye, que estuve en este momento y que Ishimori y tal cosa. Pero estar ahí en ese final... Claro, no, imagínate la gente que no fue a este evento. Claro. Se han perdido de algo, ¿no? Claro, y tú te sientes como que parte de la historia, ¿no? Porque estuviste ahí y le vas a poder contar a alguien como, y lo que fue y cómo entró. Tú tienes un ángulo de la entrada de Mancilla, yo tengo otro ángulo de la entrada de Mancilla porque está en otro lado. Es muy emocionante recordarlo, bien, incluso ya a una semana casi de haber sucedido, ¿no? Cuando Mingo, digamos, sale a presentarlos, la gente, que obviamente era imperial... Claro. La reacción lógica e inmediata es que empiezan a correr Imperio, Imperio, ¿no? Sí. Que a priori les debe haber parecido genial una invasión de Imperio, el show que están yendo a ver en GLL, ¿no? Pero Mingo no hace caso de eso porque obviamente viene a decir que si querían lucha, esto es lucha, ¿no? DC es lucha, ¿no? Claro. Entonces ya un poco a lo largo de los días ha quedado un poco claro que esto es DC es lucha, ¿no? Sí. No es Imperio. Y lo bacán es que Mingo termina imponiéndose sobre el público porque... A pesar de esos cánticos de Imperio, se quedan mudos luego, ¿no? Y luego viene eso, que es muy particular, que yo soy Mingo, la voz de lucha libre, y ese es Reptil, y ese es Mancilla, y ese es yo que estamos, no, es como que, oye, y celebran, es un público que sabe que son luchadores rudos, sin embargo, tienen tanto carisma, tienen tanto... atractivo para el público, tiene tanto talento. Ellos se venden como la elite de la lucha libre peruana. Claro. Y que lo cual es algo creíble, o sea, no es que exacto. Te estén vendiendo algo exacto, ¿no? Cebo de culebra, es lo cual nos lleva a alguna problemática para GLL. Claro, ¿cómo equiparas eso, no? Claro, o sea, eso se nos va a ir en probablemente media hora más, ¿no? Sí. Pero es que no es algo tan simple, o sea, por un lado, es una lección de que con poco, entre comillas, ¿no? Porque no estamos hablando de recursos ilimitados, pero en realidad tampoco es poco talento, es un montón de talento. ¿No? Por eso no podría decir que con poco se hace mucho, pero han demostrado una forma de trabajar que han logrado algo que para muchos va a ser inolvidable y que no había... Por eso, o sea, la aparición de una facción sorpresiva, medio invasión, o sea, no es que se haya inventado la pólvora, no, pero es algo fresco para lo que veníamos viendo, ¿no? Es algo que es un tipo de giro que ya el Perú necesitaba hace tiempo. Es probable que muchos digan, oye, ¿cómo no se me ocurrió a mí? Oye, pero... algo tan fácil, ¿no? ¿Y por qué no lo hicimos, no? Claro, pero... Oye, pero eso lo hace cualquiera. Pero, claro. Pero inténtalo, ¿no? Creo que... Y sabes que hace mucho tiempo que no teníamos un stable en el país tan numeroso. Porque, bueno, la nueva orden hispana se podría considerar ya... Son tres personas. Con tanta calidad, con tanto luchador de alto perfil, ¿no? Sí, tienen calidad, ¿no? Pero DC Lucha es otro lote, ¿no? O sea, Ricky Marvin, talentazo. Alcohol también, Axel también, pero... Nunca llegaron a desarrollar esta química, este como stable, ¿no? Claro, hay un compañerismo, hay una complicidad. O sea, justo te iba a decir, es porque Imperio no tuvo tiempo para desarrollarlo, lo que sea. O sea, entre Axel y el Alcohol, los poquitos tiempos que hubo... Axel y Alcohol, sí. Sí hubo ahí cierta... Pero es que el problema es que había muchos vacíos. Con Fiorella, ¿no? Claro, o sea, trataron ahí de darse... Claro, pero había muchos vacíos entre evento y evento donde no había una interacción entre Axel y Alcohol. Cuando lo hacían, eran muy buenos. Pero luego había dos, tres meses de que no había evento y la interacción entre los dos se moría, ¿no? Ya, pero acá tampoco. O sea, realmente donde tú sientes ahí la cercanía y el stable es Stambuk, el Virrey y Mingo, ¿no? O sea, entre ellos tres sí, pero Mancilla acaso lo tenías en el radar. No. ¿Reptil lo tenías en el radar? No, pues, por eso, o sea, tú los relacionas porque, digamos, han estado en Imperio, ¿no? No, no solamente por eso, porque es que para el público... Con Mancilla han ido a Chile también. Claro, pero no. Bueno, al final ni siquiera lucharon claro. Del mismo lado. Pero lo que ellos han estado vendiendo todo ese tiempo es una sensación de unidad, ¿no? Estamos con el Virrey, amigo con el Virrey. Entonces ya como que tú te dan algo de donde tú sí puedes sentir eso, ¿no? Y luego cuando se pegan, Mancilla y Reptil, te das cuenta que funcionan muy bien, ¿no? Más sorpresa para mí fue que apareja Mancilla, ponte, a la tradición de Reptil. Porque Reptil, o sea, ponte, si un evento más hubiera estado full GLL, tendría sentido, ¿no? También por eso se entiende tanto recalcar en que es la casa de Reptil. Claro, porque iba a ser ahí, pues, porque ¿no? iba a ser ahí, ¿no? Pero Reptil estaba ya muy... No estaba, pues, relacionado con GLL, ¿no? Entonces la tradición, uno se siente como que la tradición, ¿no? Para el público que sí ha ido a GLL por años, sí. Uh-huh. Y eso, ¿eh? Porque Imperio, digamos, ha hecho que uno se olvide un poco de eso. Porque ha sido campeón, pues, en Imperio. Sí, por casi un año, ¿no? O un año. Bueno, no tengo bien la cifra. Pero eso también les ha dado mucho, mucho material. Porque Fito, creo que cada post que ha hecho desde el show es con claro. una mentada de madre. Sí. Con un odio a Reptil. Y eso también, ya, o sea, hasta el evento anterior era Fito el comentarista. Ahora pasa a ser Fito, pasa a tener más peso, ¿no? Es la camiseta también, GLL. O sea, es quien sufre más con todo ese asunto. Después de la destruida de García, ¿quién claro. más es GLL que Fito, pues, ahorita? Exacto. Él es, pues, entonces... O sea, digamos, el GLL clásico, ¿no? Uh-huh. Porque el actual, ¿no? Uh-huh. O sea, el antes de que Solesis le desea el tema a Mingo, ¿no? Claro, el GLL pre-independencia. ¿Tú crees que van a terminar haciendo...? Es que ya hay mucho paralelo con Imperio. ¿Pero tú crees que al final vayan a terminar haciendo esta onda Manuel? Ojalá que no. No, pero es que, mira, todo tiene los ingredientes para, por eso ojalá que no pase. Ojalá pero, que mira, no. tienes a Manuel y Pietro en Imperio, amigos, ¿no es cierto? Y que luego tienen posiciones distintas. Ah, y tienes Mingo Fito, que es exactamente lo mismo. Incluso en Perú Wrestling, ¿no? O sea, por eso te digo, van a tener que manejar eso para que no sea ni siquiera similar. No, es que yo creo que, bueno, son... ex amigos que ajá. de alguna forma se están tienen ahora una están lucha en, ahora una están pugna por el, de la, por el claro la... bueno, la historia imperial era diferente, ¿no? Ya, o sea, todavía no, pero yo creo que van a ser siempre van a estar jugando al filo siempre de la navaja. Siempre va a haber una comparación, siempre va a haber una comparación. Alguien que lo vea muy muy superficialmente va a decir, ah, es igual. Por eso es chamba de que se distancien lo más posible de cualquier indicio claro. de que alguien diga imperio, porque esto no es, pues. Entonces claro. es chamba distanciarse, y ¿no? no solamente chamba por ese lado, sino que chamba de GLL y de todo el talento, porque ¿qué es lo que va a suceder? Que la gente, This is Lucha es una entidad, es un stable rudo, es alguien a quien deberías abuchear, pero lamentablemente, no lamentablemente, pero la gente no puede abuchear a This is Lucha. Ya, pero es lo mismo que pasa con el Virrey, pues. El Virrey cuando se ha abucheado, el Virrey se supone que es heel, claro, ¿no? Claro, el Virrey claro. es el más face claro. que tiene Perú. O sea. Por ese lado me parece... genial que la gente esté del lado de DC Lucha, pero este es perjudicial para GLL, porque si tú no vuelves atractivos a tu fuerza de resistencia, a tu equipo que va a sacar cara por GLL, entonces la gente siempre va a estar del lado de DC Lucha y nosotros no sabemos cuánto tiempo va a estar DC Lucha en GLL, ¿no? Entonces, claro, igual es talento foráneo, ¿no? Es talento foráneo, Reptil, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Se supone que la idea... ¿Qué pasa con lo que has construido con GLL? ¿No? Claro, GLL ha recibido un boost enorme con esto. Va a haber mucha más gente que va a querer ir a los shows de GLL. ¿Y qué va a pasar si tú no construyes o no aprovechas bien o te duermes en tus laureles en esta época, en este reino de DC Lucha? Que cuando se vayan, la gente dice, ah, ya se fueron, ya pues ya fue GLL, pues no, ya no hay que ir. Si tú lo que tienes que hacer es fidelizar a esa gente para que se pegue a GLL, y cuando se vaya a DC Lucha digan, bueno, pues se fueron DC Lucha, ¿no? Pero, oye, pero GLL es chévere, ¿no? Hay que seguir viniendo. Entonces, nos hemos dado cuenta que la mejor lucha ha sido Cabal Reptil, la segunda es este main, sobrecargado, bueno, potenciado por este final hermoso, ¿no? Luego viene la de Escaleras, que sí tiene talento propio GLL, pero luego el Undercard y el Midcard están telas. O sea, más que telas, están muy lejos del nivel de las otras luchas. Se nota demasiado el nivel. Claro, se nota demasiado la distancia, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, es inminente que va a haber merchandising de DC Lucha. Sería ilógico pensar que no. Lo que me gusta mucho de esto es que ya no vas a ver al Bullet Club ahora sin gobernarle Japón o a Suzuki Gun como algo muy lejano, ¿no? O sea, vas a tener un stable que te vende cosas, un stable que es interesante seguir acá, ¿no? Para pero, Sudamérica es muy interesante. Mira, hemos recibido bastantes reacciones de Chile, de otros lados. Han visto a Mancilla, han visto al Virrey, han visto a Rutil. A priori eso es interesante solamente por la gente que participa. Claro, y por lo que transmite, ¿no? Por el estilo, ¿no? No hay un tema todavía. Falta un tema, ¿no? Cerraron con el tema de Mingo. Claro. No, pero que no es un tema para decirlo. Claro, no hay un tema, no hay un logo, no hay un tron. Sin embargo, ya te causa curiosidad, ya te causa hype verlo de nuevo, ¿no? Lo cual es un acierto tremendo. Pero ¿qué pasa? Viene DC Lucha, te puede vender polos facilito, pero te puede vender polos Slayer, te puede vender polos Pantera o la unidad que están formando, todavía no. Y eso es lo que tiene que potenciar GLL, o sea, tiene que ser su prioridad, ¿no? DC Lucha va a seguir llenando, pero tienen que pensar en su talento propio. GLL sí tiene construido talento que es creíble y te da buenas luchas. Tienes a Slayer, tienes a Astaroth, Alexa, Pantera. Y Pantera, ¿no? Entre los top, ¿no? Obviamente iba Reptil, de Reptil. Claro, ya no cuenta. Ya, ese justamente es el punto que creo que para mí es el más flaco en esta historia. ¿Por qué Reptil traiciona a GLL? O sea, Reptil, digamos, hubiera tenido algo sentido que traicione a GLL para obtener el título y llevárselo a otros lares, ¿no? Pero ¿por qué Reptil beneficia o hace algo en beneficio del Virrey? Cuando no tiene nada, absolutamente nada que ganar. Bueno, forzando el asunto, Reptil tenía una rencilla, bueno, no una rencilla, un reto con Slayer, ¿no? Sí. En el final de Tierra de Campeones 2. No era nada personal, era solamente como que él buscaba ese título, que por cierto no había sido defendido esa noche. Sí. Es que tampoco en realidad tendría, ya lo había perdido el título Slayer, ¿no? Ya no tendría ese atractivo, más bien tendría que ir por el Virrey. ¿O qué tal si Reptil es el doble agente, ¿no? En toda esta historia, ¿no? Puta, podría ser. Por otro lado, él regresa a GLL y la respuesta, o sea, la respuesta de Fito es, puta, volvió a Reptil, emocionado, ¿no? Pero la respuesta de García no es de bienvenido Reptil, ¿no? De recelo, quizá un poquito de resentimiento de que Reptil se haya ido. Entonces, al no gustarle eso. Claro, Fito mismo en un post puso, ¿no? De que es normal lo de que los luchadores busquen otros lugares para desarrollarse, pero lo que él hizo fue una tradición, ¿no? Algo así, ¿no? Claro. No sé, yo siento que lo de Reptil todavía tendría que ahí verse. Habría que desarrollarse un poco más, ¿no? Claro. Que hay espacio y hay momentos, ¿no? Porque todavía no ha avanzado. Más que este impacto que ha habido, todavía no se ha desarrollado más lo que ha pasado, ¿no? Claro. Esperamos en el Mullet Club para desarrollar eso, porque... Bueno, lamentablemente no tuvimos los requerimientos que exigían esas estrellas. Sí, que para hacer una entrevista en vivo. A la altura, así que... Pero podemos más. Tengo que decirlo, ¿no? Nos estamos tomando unos días más para... Unos días más, ajá. Para tener todo listo, porque sabemos que si lucha es un stable bastante de élite, ¿no? Pero ahora cuando lo revisaste en el backstage, que también lo pueden ver en YouTube, bueno, fuimos votados, ¿no? Del backstage, pero... Tiene sus exigencias, ¿no? Tiene sus exigencias, sí. Pero pudimos ahí rescatar algunas palabras. Y nada, pues deja un poco en claro. Creo que hay muchas preguntas que hacerle a ese stable. O sea, hay muchas cosas que todavía no tienen respuesta. Y eso es algo bacán, porque sabes que ver a la gente que terminó el evento y hablaba entre sí, oye, y esto, y eso, y todos han empezado a especular. Walter Cobo estaba como loco, ¿no? No sabía ya qué hacer. Sí, claro, pudimos hablar un momento con él y sí. Se estaba yendo porque ya supongo que era tarde, claro, se estaba con la pareció, hora, ¿no? Pero era genial, genialidad, sí, o sea, había no, había una emoción. Claro, por ejemplo, él que está acostumbrado a ir a Imperio, decía, ¿no? Grande GLL, ¿no? O sea, genial, genial lo de GLL. GLL ha ganado un montón con esto, pero tiene que terminar de cerrar. Sí, pero mira, con su talento ha ganado. Hay mucha gente casa, que ¿no? Hay mucha gente que va a decir Independencia, el mejor evento del año. Que no fue así, ¿no? Pero No fue así. Ni tampoco la lucha final fue la lucha del año. Tampoco. Tampoco. Pero sí, fue uno de los mejores momentos del año. Sí, pero así como te trae muchos ojos, o sea, te trae más miradas todo lo que ha sucedido, pero esas miradas también van a ganarse con lo que haces mal. Claro, la valla está más arriba, ¿no? Claro, entonces ya alto. No son 10 personas los que van a ver a Kahoshi sin trabajo, sino que van a ser 100, 120. Bueno, pero te das cuenta que siendo San Miguel y con todo este hype, Virrey campeón, potencialmente, no sabemos qué invitados internacionales va a haber y si es que va a haber, ¿no? Ajá. Si este recampeón es, tal vez hay algún invitado internacional, ¿no? Aparte de Estambul. Estamos hablando de un show que va a tener bastante público. No sé si niveles imperiales, pero va a tener bastante público. Claro. No haciendo guiño, esta es la prueba de fuego para el salto total, ya, ¿no? Sí, para el salto total ya de GLL, ¿no? Claro. O sea, GLL ha pasado de comenzar a cobrar en eventos hacer shows así más producidos, ¿no? Con luz y toda la cosa, empezar a construir historias, luego un poco desechar todo eso para poder darle protagonismo a DC's Lucha, y ahora hay que ver cuál es el equilibrio. Es bacán porque ha pasado de ser una empresa que tenía los errores más garrafales, o sea, de las tres series, porque no estoy contando ni Alpha, ni CNP, ni Nox, o sea, de las constantes, ajá, era la que tenía los errores más notorios, y ha pasado ahorita a ser la empresa más caliente o más hot, ¿no? De las tres, porque Imperio la más trending está ahorita, en un claro, Imperio está en un témpano. y LWA ahorita, comparado con lo que ha sucedido, pues ha perdido bastante atractivo, ¿no? Claro. Ese es el punto, o sea, lo que es la competencia, pues, porque claro, ahora es chamba para las demás empresas saber qué claro, pueden es hacer. Pilas, ¿no? Y por eso es que, bueno, no se exagera al decir que esto sí es un antes y un después. Sí, porque va a mover a todo, ¿no? O sea, mueve todo. No solamente mueve empresas, mueve luchadores. Luchadores que han dejado la inactividad por estar en probablemente el storyline más interesante que hay hoy por hoy. Entonces, oye, es una atención, claro, ¿no? Es un, oye, mira lo que se puede hacer con talento netamente nacional. Porque estamos que es peruano, ¿verdad? Pero entonces es como con talento netamente nacional. Imperio nos emocionó con Ricky Marvin. Claro, hablábamos de momentos emocionantes icónicos, en el año, ¿no? Icónicos. El cobro de Ricky Marvin, la oportunidad titular, es algo que, o sea, sí, me hizo saltar. En los dos últimos años, genial. ¿Qué es lo más emocionante que hemos tenido? Por historia, no por talento. O sea, ver a los Harris, de puta madre, pero no era historia. O sea, ya, Reptil ganando fue emocionante, pero no había una historia, ¿no? Entonces, tanto tiempo y quizá estamos pasando por alto algo, ¿no? Ya, sorry, ¿no? Pero imagínate, o sea, talento nacional, como dices, estamos que es peronazo, ¿no? Sí. Pero es una gran lección. Es una gran lección. Y ¿sabes qué? Creo que ahora que los luchadores GLL tienen la oportunidad de compartir, eso otra monedita para el kayfabe, de compartir con los luchadores de DC's Lucha, la misión más importante que tienen es aprender. Porque yo estoy donde estoy, porque yo soy parte del Undercard, porque cuando salgo nadie ni me abuchea, ni me aplaude, ni nada, porque están viendo su celular, y porque cuando salen estos compadres la gente se vuelve loca, ¿no? Claro, acá es mérito de otra persona, no, es mérito de ellos, pues, entonces... Es mérito de ellos. Claro, entonces... Es mérito de las promos, es mérito de cómo se ven, del trabajo, de cómo luchan, de cómo hablan, de cómo se cuidan en su imagen. Entonces es todo un trabajo, y si alguien en GLL no está listo, es mejor, yo creo, que descanse un par de eventos y que haga bien las cosas, a que sigamos pues en una mediocridad de ya, una lucha más y otra vez la malogras, otra vez la malogras, y no hay un... Claro, porque aparte es quemarlos, ¿no? Claro. Porque los estás poniendo justo contra talento más top, y se notan más las falencias y los errores, exacto, y todo, ¿no? Es como lo que hablábamos un poco de las luchas de relleno, entre comillas, en Imperio, ¿no? Si vas a poner talento en un mismo evento donde va a estar Ricky Marvin, donde va a estar Matt Sydal, talento internacional, donde va a estar Marty Scurll, donde va a estar Dustin Aries, y donde va a estar todo el talento nacional, donde va a estar Chaos, Kaiser, Reptil y toda esa gente, no puedes, claro, dar ese tipo de luchas, ¿no? Claro. Ahora... Por ejemplo, si alguien ahorita lucha como Encía, o sea, que es un montón de experiencia que ganas, es un premio casi. Por ejemplo, ahora luchó Cava contra Reptil, ¿ya? Claro, ganó un pero, montón. Ya, pero claro, pero Cava es LWA, ¿no? O sea, gana la lucha peruana, ¿no? Gana un montón la lucha peruana con esto. ¿Quién podría de GLL poder luchar contra Mancilla, no? Astaroth se va a enfrentar a Stambuk, por ejemplo. Astaroth, pues, es un enfrentamiento no muy, muy interesante, ¿no? Pantera-Mancilla, ¿no? Pantera-Mancilla podría ser. Sería interesante, por ejemplo, que Alexa se enfrente a alguien también. Porque Alexa ahorita está en un punto en que... A pesar de que no estuvo en la foto final, uh-huh, Alexa es uno de los talentos top que tiene ahorita GLL. Claro, eso también hablábamos. ¿Cómo formaría GLL su... Bueno, no, su no tiene un nombre, ¿no? Ya, su resistencia. Pero digamos, ese nombre no está vetado, esa palabra. No, es sus Avengers, por allá, digamos. ¿No? Yeah. Tienes que... Slayer va a estar de todas maneras. A pesar de que con la promo que dio en el backstage, me gustaría más un Slayer en plan, como te decía, pues Chuck Norris en los... Ya, claro. En los Expendables. Un nuevo Slayer. Claro, un cambio de look que ya es necesario, ya, para un, que un, se junte la Slayer renovación. Un Slayer que, digamos, el héroe, uh-huh, pero él trabaja solo, ¿no? Claro. Un lobo solitario, ¿no? Astaroth va de todas maneras. De todas maneras. ¿No? Es el campeón. Es el único campeón GLL que queda. Sí. Pantera necesitaría algo más. Como te dije, sería bacán un Pantera más salvaje, más animal. Y pues que sea el inminente choque Pantera-Reptil, ¿no? Es que Pantera, hasta ahorita, lo único que te ha contado es que es un rip-off de Black Panther. O sea, no hay nada de su cosecha, no hay nada, no hay nada. A pesar de que GLL ha intentado, ¿no? Sí, pero no hay, o sea, claro, con este artículo, ¿no? Pero ya, pero acá esa mística es trasladada, su entrada, no hay nada, ¿no? Exacto. No hay nada. O sea, me vacila que la entrada demuestra sus habilidades físicas. Claro, ese salto rompe riñones, ¿no? Exacto, pero nada más, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que darle más mitología, porque eso es lo que va a hacer que la gente tome parte, o sea, que se interese en Pantera, ¿no? Porque es un luchadorazo. Le han empezado a decir Pantera y no Rey Pantera. Ojalá, fácil es Pantera, sí, no, simplemente. Ojalá, ¿no?, que quede en Pantera, porque parece un poco para que se diferencie, aunque también Pantera solo es genérico, ¿no? De hecho, que va a chocar con varios nombres que ya existen. Claro. En otros países. Que también, sin ir más, hay un Black Pantera, creo, ¿no? Un Black Panther ahí en Chile también. Sí, creo que sí. Con la misma máscara y todo, o sea. Creo que sí. Entonces, la chamba es dejar ya totalmente ser un rip-off. ¿Por qué? Porque GLL te necesita, ¿no? O sea, GLL necesita esos talentos. Ya, pero volviendo, es Azaroth. Ya, digamos que Pantera, Azaroth, Slayer. Mira, acá creo que hay mucho, mucho que rebanar, porque el GLL actual está por el lado de Soletzi. Deberían estar en contra todos aquellos que tuvieron roche con Soletzi en algún momento. Pero Slayer creo que se llevaba en algún momento bien con Soletzi. Alexa, Soletzi le dio la oportunidad titular para que luche contra Reptil. Pero Alexa no se ha pronunciado todavía, ¿no? No, no se ha pronunciado. Alexa es ruda, sin embargo, pues ahorita están chocando con la casa, ¿no? Habría que ver cómo reacciona eso. Quizá sigue siendo ruda, pero a ella nadie va a venir a tomar control porque es la mujer dominante, así que se levanta contra DC Lucha, lo cual sería interesante. Porque el Innate es el más. El Innate es el que estaba durmiendo mientras ocurría el apocalipsis zombie. Porque justamente la lesión. Claro, es el protagonista de 28 días después, ¿no? Claro. Porque justamente la lesión ocurre en este momento, ¿no? Entonces, se levanta y como que los muertos caminan. Oh, claro, o sea, el Innate se levantado en la clínica, yo qué sé, ¿no? Usted, sanando. Un poco cruel, pero. Claro. Es sanando, sí, y de pronto ve las noticias y esto ocurre una invasión en GLL y se han llevado el título. Ha posteado que está en contra de la invasión, claro, aparentemente, ¿no? Pero yo creo que el J9 no va a aparecer para nada hasta que Astaroth pierde el título. Si Astaroth pierde el título ante Stambuk. Es que me resulta muy difícil imaginarme al J9 como una resistencia de GLL. O sea, yo entiendo que quiere GLL. Pero el J9 lo han vendido como face todo este tiempo. Bueno, es que no, se ha vuelto heel en el último, pero. Ya, o sea, pero lo han vendido siempre, como face. Siempre fue una cosa ahí en el limbo de los dos, ¿no? Como alguna vez dijo en una entrevista, soy pícaro, ¿no? Esto tendría que marcar la reinvención de muchos de ellos, ¿no? Ante la necesidad, ¿no? Claro. Pero lo cual te pone el panorama muy interesante, ¿no? Para ver con qué te puede sorprender. Eso te habla de que hay cosas que no se han armado del todo, ¿no? O sea, como que GLL no ha estado. Sí, se puede tomar como parte de la historia, pero a la vez no, ¿no? De que otra monedita para el kayfabe, ¿no? De que ha agarrado frío a todo GLL la por aparición eso, de DC Lucha. Por eso me parece muy importante la parte cuando Domingo dice, ustedes claro, están haciendo payasadas y no se dan cuenta de quién toma el control de su empresa, ¿no? Claro. Por eso digo, la moneda del kayfabe. No has construido a personajes que puedan equiparar a DC Lucha, ¿no? Que sí, que creaste ahora a Rey Pantera, pero va a tener un evento nomás Rey Pantera para construirse. Es que no esperaban algo así, pues. Claro. Entonces, pero ya, iba todo ya al ritmo. Se siente a todo nivel que no lo esperaban, ¿no? Claro, es que era el ritmo de GLL y el ritmo de DC Lucha, ¿no? Entonces, esto le suma mucho como experiencia, ¿no? Como workflow para que aceleren como han estado chambeando todo ese tiempo. Y es el principal reto de todo, ¿no? Que es un reto en kayfabe y también en el plano real, ¿no? Bueno, sorry por haber dicho real, pero bueno. Te va a caer goma por eso. Sí, ¿no? pero. Monedita para el kayfabe. Monedita para el kayfabe. Ya van como 10 lucas ya, gringas. Pero 10 lucas, como dijo Luca al final del evento, y no vamos a quedar sin chamba. Y Fito se mete en la frase que creo que va a marcar así fuerte la historia. No sé. O sea, es que eso es. Que Dios nos ampare, ¿no? Exacto. Es que Dios nos ampare. Fue su no lo sé. No lo sé. Y silencio. Y acaba el evento. Sepulcral. Sí entiendo que hay la idea de GLL ahorita es tierra de nadie y es una incertidumbre porque ha habido una invasión. Claro, es una. Sí, pues. Quieren tomar control del asunto. Va a tener que haber, ojalá, espero que antes del evento haya material. En el sentido de que DC Lucha de todas maneras va a generar, ¿no es cierto?, cosas claro, para crear más mística. Pero ojalá que GLL, el resto de GLL, no se quede dormido y diga, ah, ya, pues como ya este evento va a llenar porque la gente va a ir a ver DC Lucha. Yo tienes creo que generar la historia de todos, la resistencia. Todos deben pronunciarse, todos tienen que tomar un bando, ¿no? Claro. Pero al mismo todavía tiempo. No lo han hecho. Pero al mismo tiempo, ahorita creo que la mayoría de reacciones son en contra del reptil. Pero más allá de tomar un bando, esa toma de bando tiene que ser organizada, porque supongamos que todos el día viernes dicen, allá yo soy, dice Lucha, yo soy Jorge Lele, y yo soy que GLL. Hacemos, y qué hacemos todo el resto del mes. Tiene que ser algo pensado para que, claro, para que genere ese interés, porque todos ahorita, esta semana, todos, si te dicen, hay un evento GLL mañana, todos van. Imagínate que Fito va mismo con un parche, ¿no? Mismo Nick Fury tocando en puerta y comienza a reclutar, claro. Y comienza a ver de qué lado estás, ¿no? O sea, ahí tienes cine para construir un montón. Es un contenidazo, ¿no? Es una serie web, si quieres. Sí, pero es cosa que lo trabajen, que no hagan la de esperar una semana para poder conocer no cosas. Solamente eso, sino que lo trabajen a largo plazo, porque así como hemos visto este retroceder, que ya se había abandonado los openers de 20 minutos, ¿no? Y ahora se regresó. Había una mala costumbre antes de que, allá, hay que pensar solamente en lo que viene, ¿no? Este evento, allá, tú te me echas y luego el siguiente evento, nosotros éramos enemigos, ¿no? Hay que hacernos patas, ¿no? Debería eso pensarse con dos o tres eventos de a futuro para que tenga todo un sentido. Es que, si te das cuenta, la única historia creo que habían más o menos tratado de avanzar era el tema de Anarco con Marca contra Godfrey. Ajá. Y después la pugna por el título televisivo, ¿no? Que en realidad fue una pugna desaprovechada desde el inicio, ¿no? Porque era Azeroth contra Jaina y dos estilos. Al final sí dio un giro, o sea, tenía todo para seguir creciendo con ese 4-way, ¿no? Ya no pasó, pero ahora sí tienes ya la historia armada respecto a Stambuk y Azeroth. Que promete. Sí, pero con eso y la escena titular, que yo imagino que es Slayer tratando de recuperar el título, ¿qué haces con el resto del evento? Tienes que generar historias que... Es verdad que esto ha impactado todo, pero lo que sí puede ser es que el evento gire en torno a de qué lado estás, ¿no? Claro. Yo creo que esa es la chamba. O sea, asegúrense, o bueno, tengan por seguro que van a venir traiciones, que van a venir sorpresas. Y la interrogante es, ¿quiénes van a ser los que defiendan todo esto, no? ¿Y cómo van a lograr ser equiparablemente creíbles y también atractivos para la gente? Porque al final todo es una pugna de quiénes... O sea, ¿quién te jala más? Es, ¿no? es una responsabilidad alucinante para todo el roster de GLL. Ajá. No tanto porque, porque ese talento está entrando a meterle el push. No. Simple y llanamente por la emoción que ha generado. O sea, la expectativa que hay es inmensa. Entonces, todo el resto del roster de GLL tiene que estar a la altura de la expectativa, no de los luchadores, sino de la expectativa que genera este suceso en la lucha libre nacional. Es que es así. O sea, no es ser grandilocuente ni nada. Es algo que es lo único que importa. O sea, ahorita este suceso, lo de Isis Lucha en GLL, es lo único que importa. Sí. Y la chamba de las demás empresas también es equipararlo. Claro, porque ahorita LWA está... No construyeron el evento durante esa previa de GLL, no sé por qué. Y lo peor es que ahora, después de GLL, está más difícil todavía construirlo. Porque la gente está hablando de GLL nada más y todavía entonces en dos semanas. Todo el ascenso es que, así como la coronación del virrey y todo fue un suceso, sí se habló de LWA por dos razones, ¿no? La primera, que es la que ya comentamos, que es la Cava Reptil. Ajá. Sí hablas de LWA por Cava. Pero el otro detalle, que Cero tiene el maletín, pues, ¿no? Y que Cero ha ganado un título. El mismo fin de semana. Y Cero ha ganado un título el mismo fin de semana. El virrey gana el título. Sí. Entonces, no se puede pasar por alto esto, ¿no? Claro. Sabemos que es hiper complicado, ¿no? Relacionar ya todos los universos, porque, o sea, de por sí que la gente dice lucha está en GLL, es harto complicado. Pero es gracioso, sí, de que así como hablamos de equiparar historias y todo ese tema, la pregunta inmediata era, oye, Cero, ¿va a hacer algo al respecto? O sea, ¿tiene un maletín para cobrar una oportunidad titular? Sí, en otra empresa, lo que quieras, pero, oye, esto es lucha libre, o sea... Exacto. Ese puede pasar cualquier cosa, claro, ¿no? Entonces, no se sabe, pues. No se sabe qué puede pasar. O sea, es el tag team de reinado más largo que desde el 2017 no ha compartido un ring. Es como una foto, los dos, cada uno con su título, con el maletín, con los logros. Y luego una foto de ellos cuando eran Black Label, es como que Phil All Jet, ¿no? Porque hay caminos que se han recorrido, ¿no? O te das cuenta de la... O sea, imagínate que ahora el próximo evento ya es Slayer contra Virrey, ¿no? Cuando acabe el próximo evento, no es que... O sea, no es para ser tan lapidante, pero más allá de una resistencia que haya, ¿qué más vas a contar? O sea, ese es el doble filo que tienen las invasiones. Lo mismo me ha pasado en todos lados a lo largo de la historia de la lucha libre. Es chévere, ¿no? La invasión y todo. Y después es como el meme de Buscando a Nemo, ¿no? Y ahora, ¿qué hacemos, no? Claro. O sea, ya tienes control absoluto. Imagínate que estamos ganando el título televisivo. Es como, ya ganamos el título y... ¿Y ahora, no? ¿Qué hacemos? Uh-huh. Las invasiones tienen fecha de caducidad en cuanto a espectacularidad, ¿no? O sea, ya ocurre, claro. Es un impacto, pero es bien difícil. Lo que viene después es muy difícil. Entonces, solamente, ¿eh? Es, ya estamos ya quemando, ya estamos en las 3 horas de programa. Pero imagínate que gana el virrey, ¿no es cierto? Triunfante. Y entra cero nada más. Solamente entra, ¿ya? Y se va. Tú tienes vendido el siguiente evento. De todas maneras. De todas maneras. E incluso el LWA. O sea, tú das cuenta que esta historia potencialmente es la historia más interesante, pero a la vez la que tendría más tiempo de estar contándose y a la vez la que hermanaría todas las empresas o todo el talento nacional. Claro, porque de hecho, en el próximo evento de Imperio, ¿tú crees que no va a gozar a DC Lucha? No subestimes la capacidad para no usar el talento nacional de Imperio. Pero es que... O sea, ¿quién te dice? O sea, sería torpe, sí, no utilizar algo que está, pero que quema, ¿no? Y que también ha demostrado que trae gente. Ha demostrado, ese es el detalle. Ha demostrado, ¿no? Claro. Ha golpeado la mesa y ha dicho, mira, con talento nacional puedes hacer cosas interesantes. Claro. Ya, pero no subestimes que no lo usas. O sea, mira... Por algo el campeón sigue siendo Carlito. A algunos le va a doler, pero ¿te imaginas hace un año que alguien diga, oye, GLL va a ser lo más chala de la lucha libre nacional? O sea, que muchos dirían, oye, no, mira cómo están ahorita. Ya, pero potencialmente todas las empresas pueden ser lo más interesante, claro, si es que lo trabajan. Claro, y se ha volteado la torta, ¿no? El panorama está interesante, o te emociona, o sea, ese día salimos, yo salí hypeado, hemos tratado de hablar con objetividad, pero igual al final si no hay emoción, es lucha. O sea, es normal emocionarse por lo que potencialmente puede ser, pero ya, como te decía, poniendo hielo en las zonas bajas. En los huevos. Enfriando. Poniendo hielo en los huevos. Enfriándose. Hielo seco. Bastante, enfriándose bastante. Hay detalles que ojalá que vayan avanzándose. Que por eso es que vos, o sea, bueno, hay cosas que... Me quedo mucho con lo del tema de las animaciones. Las animaciones siempre acaban mal, ya, o sea, en toda la historia del lucha libre, las animaciones siempre terminan volviéndose de meh. Porque luego vendrán nuevos miembros, porque no se sabe qué hacer ahora. Entonces van a tener que hacer algo para que funcione a largo plazo, ¿no? ¿Tú crees que DC Lucha deba quedarse solamente con 5 integrantes? Sí, ojalá que sí. Son demasiada gente ya. Para que no sea un bullet, ¿no? Va a ser, sí, como un bullet, o va a ser... De hecho, justo... Acaparar talento. Te has dado cuenta que, claro, 5 está perfecto, ¿no? Tipo los ingobernables. Porque Suzuki Gang... Mira, y ese es el punto, creo yo, vital de DC Lucha. Hace tiempo había un stable que era La Revolución. Espero que no me esté equivocando. La memoria es frágil a veces. Estaba Gracias Axel, por sus comentarios. Sí, estaba Axel, estaba Kraken, estaba Saban, estaba... Killer, espero no olvidarme de alguien, como te digo, pero sabías que habían tiers entre los miembros del stable, ¿no? Claro. Acá están todos arriba. Bueno, el virrey un poco más, ¿no? Claro, pero después... Y como ala lateral es Mingo, ¿no? Pero... Bueno, Mingo es el único que no lucha, ¿no? Claro. Pero igual, o sea, tiene una presencia en el ring. Sí. Entonces... Que eso no lo hemos mencionado, para mí esa es la mejor performance que ha tenido Mingo. Creo que Mingo, estando en tanto tiempo ahí sin... Digamos, sin micro abierto. Ajá. En Imperio. Ajá. Pero estando expuesto al público, luego formando. Hasta que es ya su ultimate, ¿no? Sí, su ultimate es aquí, ¿no? O sea, acá ha fungido de manager como no se ha visto hace mucho tiempo, un manager así imponente y, como tú dices, chala, ¿no? Sí, o sea, a pesar de que ellos terminan debajo del ring, esa imagen o ese ángulo de ellos hablándole desde abajo del ring, presentándole con todo el dominio total, se me queda muy grabado en la cabeza, ¿no? O sea, es... Claro, es curioso porque tú ves la imagen y quienes han perdido todo están arriba, ¿no? Claro. Y quienes han ganado todo están abajo. Y aún así, pero o sea... Pero aún así se siente... Aún así se ve genial, ¿no? Sí, hay mucha... Mucha tela por cortar. Sí. Mira, podríamos hablar otra hora más, pero... ¿Por qué? Porque es, aparte del impacto, es las implicancias, ¿no? Claro, es que es reducirlo a... ¿Qué? Hablar 10 minutos de DC Lucha, creo que es... No se puede. Eso va a seguir dando mucho que hablar, supongo, en el próximo evento, en las próximas semanas, en los otros pilotos más. Y bueno, para eso ya sabes que puedes seguirnos en nuestras redes, porque sí marca un antes y un después para todos, para luchadores, para empresas, para la misma GLL. Y para el público, ¿no? Para el público. De que con cosas nacionales se pueden hacer cosas impactantes, sí, y, sí, sí, sí. E interesantes. Para los medios también. O sea, no necesariamente por esto, pero felizmente ha coincidido con un cierto movimiento en los medios, ¿no? Sí. Hasta en La República. Y lo chistoso es de que, ¿te acuerdas que hace varios reportes hablábamos de esta vaina de cómo se alegran porque sale Astro relacionado con Coco? Oye, que salgan fotos y salga cobertura de que, bueno, ya la relación con, decidiendo que era como SmackDown, ya. Es el gancho, pero, para que la gente se ya, ese gancho, esa chamba de La República, pero... Oye, que esté tu evento ahí, ¿no? Y se vean las fotos y no, que... por un meme, o sea, por mérito, claro, ¿no? Por mérito. Baja, es que ese es el punto del otro lado, ¿no? Del, uh-huh. el otro lado de la isla, ¿no? Que se logró al fin, ¿te acuerdas? Se logró. Claro, o sea, eso es lo bacán. Ojalá sí que se, sí, se logró. Y ojalá que, madre, siga, pues. Sí, ojalá que siga habiendo más atención mainstream hacia... Eso siempre y cuando esto, hagan, ¿no? O sea, no se duerman en que todo lo va a sustentar DC Lucha. Mientras más dependan de DC Lucha, va a ser peor. Cuando acabe la storyline de DC Lucha, GLL tiene que quedarse con algo. Claro. Porque si no va a sufrir una resaca. Y eso no puede hacerlo en dos eventos, tiene que hacerlo desde ahorita. O sea, ahorita los cuarteles imperiales Consejo Directiva Interina de GLL... Desde raya. Debe estar, pero hirviendo en ideas porque tienen que... Tienen que capitalizar, sí, eso. Sí, tienen que capitalizar todo. Entonces... Es ahora o nunca. Es ahora, sí. Vamos a estar pendientes, obviamente. ¿No vamos a decirlo...? Sí, sí, sí. No, yeah. Mejor no. Porque lo sala. Sí. No, pero si vamos en un momento... No salimos en vivo porque, como dijimos, no cumplíamos los requerimientos necesarios. Pero vamos en un momento, sí, de todas maneras, tener una entrevista un poquito más en extenso y para resolver todas las dudas que hay, que hemos desarrollado porque a lo largo todo, de esta hora. Todos se están preguntando, sí. Sí. Con DC Lucha, ¿no? Claro. Así que pueden encontrar, como siempre digo, ese episodio maratónico. ¿El episodio más largo de la historia del reporte del no, catch? No, hay más. ¿Sí? ¿Más sí, de tres horas? Que, sí, creo que hay más. Creo. Esa es la prehistoria. Sí. En nuestra página mullet.p y seguirnos en redes como Mullet Club P, en Facebook, Twitter, Instagram. Encontrarnos en YouTube, buscarnos en Google Podcasts, en iTunes, en Spotify, en YouTube. Y bueno... Que Dios nos ampare. Que Dios nos ampare. No, claro, ¿cómo es? Puta, qué paja ese final, weón. Es... ¿Cuál? ¿El del mierda ese de Hurtado Milo? No, el... No. el de Fito. No, el... Le dices lo mucho. Es gracioso porque a pesar de... Ponte, ha sido de los non-wrestler, ha sido para mí la mejor performance de Fito ever, la mejor performance de Mingo ever. O sea... Cava. O sea, hay... De Cava hace la mejor performance. Para algunos ha sido como que su pico, ¿no? O sea, saca... Es verdad que tiene correlación, pero aléjate un poco del tema del impacto por quienes aparecieron al final. Ha sido un buen evento para muchas personas. Porque sean... O sea, sabían lo que venía, sabían lo que iba a ser, entonces te pules, ¿no? Y a pesar de lo peligroso que hemos dicho, esa lucha de caderas también ha marcado... Claro. Ha marcado a los luchadores. No porque se hayan lesionado, pero de hecho les ha movido sí, muchas cosas, ¿no? Hasta lo mismo dijo que fue tal vez la lucha más importante de su carrera, ¿no? Bastante aprecio y bastante respeto por lo que han chambeado ahí. De cada un año, tal vez sigamos hablando, volvamos a este evento por X razones, pero eso fue Independencia. Curiosamente... Ancianos, ¿ya? Ajá, sin dentaduras. ¿Tú te acuerdas de Independencia? Ya, vas a ver. Te apuesto. Algo que no hemos mencionado, pero como eso sí he mencionado como 20 veces, de que no hemos mencionado, que el nombre del evento... Independencia, ¿no? Esta es la independencia de muchas cosas, ¿no? De muchas cosas. De muchas cosas. A muchísimos niveles. Así que no es gratuito que sea justamente este evento. No, no. La independencia de muchas cosas. Sí, pues, sobre todo eso. Yo espero que sea la independencia al yugo de los malos buqueos. Ojalá. O de la flojera por crear historias interesantes. Sí, sí, sí. Ojalá, sí. O historias más globales, ¿no? Es que al final la independencia marca una nueva era, pues, ¿no? Sí. Y sabes que lo que me parece bacán es que se ha demostrado que es posible. Eso creo que es lo más, ¿no? Mucha gente, no, eso no va a pasar. Ya pasó. Y pasó de la mejor manera, pues, o sea, de puta madre. Cheque, ¿cuántos pitos vas a tener que poner? Pero no, la valla está muy alta. Ese es el detalle, ¿no? Así como hace un año se hablaba, pues, de que Imperio puso la valla muy alta, claro, respecto a shows. Durante todo ese tiempo, no, ni siquiera, bueno, sé qué cosa, hizo pataditas con la valla respecto a historias. Ante la, digamos, la inacción del resto, ya esto ha sido un golpe de mesa fuerte, sí, del resto de todo lo que no sea Imperio. Esto es el golpe, ¿no? Nuevamente no es en vano que se llame DC Lucha, ¿no? Porque Bingo recalca que si querían lucha, porque eso es lo que no había. O sea, yendo, vamos, es un guiño a Imperio, ¿no? No hay lucha. Entonces, si querían lucha, DC Lucha. Vamos a ver qué pasa. Hay muchas preguntas sin resolver. Hay que ver qué pasa con Imperio, hay que ver qué pasa con LWA. Porque a pesar de que no tengan que ver, pues, entre comillas, lamentablemente, tienen que ver. Porque esto es lo más interesante que pasa ahorita en Perú. Y se trata de eso, ¿no? Una sana competencia constante. Eso, la competencia va a ser que cada uno se pula, saca lo mejor sí y... Como pasa en Chile. En Chile lo que pasa es que hay competencia porque hay tantas empresas y todos tienen que tratar de sacar algo novedoso e interesante. Claro. Acá también va a ser así. Con lo que hay ahora una historia muy interesante, el resto va a tener que equipararla. Y eso no se hace con, no sé. Se vienen buenos meses. Son otras cosas. Ojalá se vengan buenos meses y que no se duerman los laureles, porque eso también es un fantasma que está siempre en la, ¿no? Sí. Que duermen los laureles. Y ahora sí, después de 3 horas. Nos independizamos de este programa. Sí, mi garganta ya se independizó ya de Sí, para regresar a nuestra vida cotidiana y soñar pues con una mecha entre Carnaval de Sangre y Decir Luchar. O de la nueva X, ¿no? Contra mala influencia. Contra DC Lucha, mala influencia. A Bunny Crew. Imagínate mala influencia peruana con Astaroth. Alexa. Alexa. No le digas mala influencia peruana, pues ya lo degradas. Pero Alexa con Astaroth y con un Lunatic en serio. ¿Cómo dijiste? El Lunatic que grita: ¡párate, cabro! ¿No? O el KF ha sido destruido. ¡Ah, qué diablos! ¿No? Sí. Bueno, ya, después de 3 maratónicas horas de programa. Sí, me queda decirle que yo soy Juan Pérez. Y yo soy Hawaiian Boy. Y querías podcast. Esto es podcast. This is podcast. Ya, levanta tu título. ¿Qué? Tu título, me levanta. Nota aparte. Nota de los editores. Fito, revive el Martinete. No lo mates. Hashtag, sigue los medios especializados nacionales que valen la pena. No lo mates. Listo, ya eso sigue afuera. Toma de árbitro. Tú también revive, por favor. Sí. Nada más. Este.